Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 301, grabado el martes 25 de enero de 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Breito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para ustedes esta noche. Señoras y señores, lo tenemos por acá al Sensei porque está de viaje trabajando en Costa Rica. Pero sí tenemos acá a la masita de Behavior. Que no hay internet en Costa Rica. Aparentemente no. No, ahí todavía no existe ese invento del hombre blanco. Vendedor. Vamos a venderlo. Tenemos una cajita roja, así, una lucita roja. Aquí estamos el Intel. Mira, vamos a hacer... Oh, y lo voy a poner así en una pirámide. Mira, oh. Sí. Pero vamos a decirle, mire, pero el mundo ya está en web 2.0. Ajá. Pero nosotros le vendemos el upgrade. Ah, claro, claro, sí. Claro que tiene que pagar los años de licencia que no ha pagado todavía del sí, uno. Sí, sí, sí. Pero nosotros le vendemos a descuento. Sí, se lo descontamos 50%. 50%, ¿verdad? Así es. Por el uso, un centavo por persona. Yes. Así es. Por byte. Yo me acuerdo que cuando puse internet en mi casa, amanecí. O sea, sí, yo llegué como a las 7 de la noche, sí, vamos a ver, pues ya, qué chivo, ya hay internet en la casa. Puta, de repente, el puta, tengo que irme a trabajar. O sea, 3 horas después. No sabía que el internet quita el sueño. Sí. No sabía qué hace levantar el sol, porque antes de eso no amanecía en la casa. No, no. Por lo menos yo nunca me di cuenta que amanecía. Señoras y señores. Gracias a la masita de Behavior por mandarnos de esa forma, aunque la ignoramos por completo en esta ocasión. Ay, cuando empezamos a hablar de internet. Cuando sí. Subió el piripipi. Sí, no hay ni cuenta, te diste. Bien brava, va, mira. No, venga, mamor, va, venga. Juega otra vez el piripipi, ya. Britoman. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio muy, muy, muy, muy, muy especial. Nada más comentándoles que no tenemos productor ejecutivo, pero que si usted quiere ser productor ejecutivo para el próximo episodio, lo puede hacer visitando comicgeekos.com/blog. Ahí va a encontrar un botoncito amarillo que dice donate. Si presiona ese botón, le va a aparecer un cuestionario para que usted ponga ahí la cantidad que quiere donar al show, y con eso usted se convierte en el productor ejecutivo del próximo episodio de Comic Geekos. Y no acepta números imaginarios, así que eso. No. Así que ni menores de 5,000, no. Y ayúdanos porfa a seguir produciendo el chebu. También si lo aprietas le va a aparecer así por la pantalla de la masita, sí. Anywhere but here. Porque ya se nos acabó todo el pisto en comprar el micrófono nuevo. Que paloma es esa tecnología que hemos conseguido de los hologramas, va. Sí, de los hologramas. Y lo peor que en cualquier monitor, tu hermano, sí, solo mandas el correo, ¿no? 3D sin lente. Y hasta sentís que la estás tocando. Ah, es palpable. Sí. Ya. Yeah. Uh-huh. Es tactile vision. Sí. Pues bueno, y smelly vision también, lástima. No se baña. Gracias a sus donaciones. Tenemos ya micrófono nuevo ahí donde está nuestro amigo Tico Man, y con un holder nuevo. Entonces ya vamos a ver cuánto le dura. A ver cuánto le dura, porque ya van dos. Hey, cuidado, Tico Man. Apunten la fecha. Sí. No, pero el micrófono era el que tenía, era el mismo, pero ahora ya tiene uno mucho mejor. Así que buenísimo. ¿Cómo comprate? El micrófono el que tenía era el mismo, pero ahora tiene uno mucho mejor. No, el holder. El ¿cómo se llama? O sea, lo que se rompió fue el sí, holder. Es que la primera vez que se quebró el holder, solo compré holder nuevo. Ah, ok. Pero esta vez que se quebró, la segunda vez que se quebró el holder ahora, aproveché para comprarle un micrófono nuevo y un holder nuevo. Ah, sí, y a ver que lo quiebra otra vez. ¡Puta, te compré laptop! No, el stand nuevo. Así, ¿dónde está el laptop? No, ya, mi escritorio para el laptop, que este ya tiene como 50. Ahí tengo una bolsita. Yo no lo calificaría como escritorio, pero... Una mesa. Ahí tengo una bolsita también donde tengo como dos holders extras, just in case. Ah, chido. Compré holders extras. Así que buenísimo. Te dijeron algo como destructor, Tico. Hermano de intestino. Pero aquí sí. No has quebrado ninguna silla, ¿verdad? No. Mira. ¿Sí? ¿Cómo no? A donde Rafa y aquí, ¿verdad? Aquí sí. Y lo peor que... Todavía Rafa estaba... Con su ex. Ajá, sí. Me acuerdo que el Tico... ¡Ah! ¿Qué? Y la chava... ¡Mi silla! Y el Tico en el suelo está casi convulsionando. Y me pasé encima, me apartó. Miren, acaba de mencionar Rofe algo aquí en el IRC que es muy cierto. Dice, Omar, ¿es cierto que al cliquear en Donate, uno recibe poderes. Ah, pues sí. ¡Claro! Sí. Sí, claro. Solo que el poder que recibes no lo puedes predecir, que es el poder que vas a recibir. Sí. Ah, sí. Es un poder judicial. Es una cajita de sorpresas. Poder judicial para representar a los geekos de cualquier demanda. Ah, Palomea, sí. Poder. Exacto. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar entonces hoy sí este episodio con unas cuantas... Rápido, que viene lleno este episodio. Noticias de Comic. Adelante, Chico Man, con las noticias de Comic para esta semana. Bueno, la primera noticia que tengo es sobre Kevin Smith y Red State. Ajá. No sé si oyeron qué hizo este chamaco con su película. ¿No? Se la pasó... No, pero hizo el debut en Sundance. Ajá. De la movie. Y después supuestamente hacen un Q&A, entonces donde hacen preguntas y respuestas. Ah, se hace una pregunta y respuesta y todo eso, y supuestamente él iba a hacer una como subasta de los derechos de distribución de su película. Wow. Para ver si alguien así como Paramount o Fox o alguien en pocas palabras, no tenía distribuidor. No, la había hecho con productores independientes y todo eso. Es que la idea también de ir a Sundance es ahí hacer el negocio con una distribuidora. Correcto, la cosa es que empezó la subasta, vino él mismo, Kevin Smith, dijo $20 por los derechos. Vendido, o sea, fue una subasta entre comillas. Él solito se compró los derechos de distribución y lo que él está pensando hacer es obviar el sistema que tienen todos los estudios y sacar, y llevarla a él, o sea que él se va a llevar la movie. La primera función va a ser en Radio City Music Hall. Después va a ser, lo va a llevar a diferentes salas a través del país. En el carrito, en un bus, porque ahora en un bus. Sí, o sea, realmente él va a llevar la movie. Vamos a esta sala, aquí una noche nada más, los que compren entradas bien, se va a mostrar esta movie, la van a poder ver. Y así es por varias ciudades, a través de varios meses. Ya estuvo que no la vimos. O sea, porque no la van a piratear. Entonces eso lo va a hacer hasta, deja ver, hasta finales de este año, hasta ahí por septiembre, octubre, hasta octubre de este año. Entonces en octubre de este año, él ya va a distribuirlo, pero directamente a las salas de cine para distribución más masiva. Wow. O sea que, básicamente... Un experimento. La película dice que él le costó 4 millones. Uh-huh. Entonces que, por la aritmética rara de los estudios, ellos ocupan 20 millones extra para promocionarla. ¡Puta! Entonces la movie tiene que hacer 50 millones, porque la mitad se lo quedan los cines, para ser rentable. O sea, una movie de 4 millones. Yeah. Entonces él dice, no, vale verga. O sea, con esto que voy a hacer, esperamos cubrir los 4 millones, o por lo menos la mayor parte. Ajá. Y después va a haber una distribución y todo eso, de ahí para allá, ganancia. Puta, eso que... Inversionista no echa en cuenta, no echa en cuenta la gasolina. Se le fue un punto decimal ahí y ya la cagó. Mira, si es inteligente y antes de la película hace una sesión o un cineforum de preguntas y respuestas, así como los DVDs que él saca, se le va a llenar. Ajá, sí. Y aunque no quieran ver la película y se salgan después. No, sí, que la idea es de que él va a ir con Toy Movie. Pues, no, pues que... sí, no, sí. O sea, es, venga a ver a Kevin Smith y su movie. Y su película, cabal. Kevin Smith and his movie. Cabal, entonces dice eso, de que esta va a ser su última... Bueno, la siguiente película que he planeado se llama Hit Somebody. Ajá. Va a ser sobre hockey, supuestamente. Ajá. Supuestamente va a ser lo mismo. Comedia romántica. A saber de qué va a ser. Y esa sería su última película como director. De ahí él quiere enfocarse más en producir, él quiere enfocarse más en podcasting, dijo, porque eso es el verdadero arte. Mira, yo creo que ya está tirando la toalla, que ya vio que las películas no le dan, que representan un montón de esfuerzo para él y al final la recaudación no es lo que él espera. O sea, nunca ha tenido un mega exitazo taquillero. Bueno, pero acordate, se ha hecho rico y famoso gracias a las películas. O sea, es que todas las películas se le han hecho de culto. Sí. Sí, pero con eso no se hace rico. Exactamente. Entonces, vaya, con esta la de Sacan y Mindy. Esa fue mala película. Fue mala. Sí. No, pero lo que voy es lo que te digo, que es la más reciente que sacó. Yeah. Y él estaba esperando sacar más dinero. Y en el podcast lo dijo, que él estaba decepcionado en lo que entró en el primer fin de semana. Ni cualquiera lo hubiera estado. No le fue nada bien. Y a ver, por eso mejor se dedicó a dirigir una película que no era ella, que era la de Cop Out, que estaba muy buena. Para pagar su salario. ¿Sabes qué pasa, siento yo? Que el Kevin Smith, adentro del View Askew Universe, que era el universo que él había creado, era un éxito. En el momento que trató de salirse para hacer tonteras como Jersey Girl y Giggly. Y ajá, Giggly. No, bueno, él no hizo Giggly. No, él hizo Jersey Girl. Second Mary. Second Mary, Make a Porno. Clerks 2, que no le fue tan mal. Bueno. Pero Dogma, uy, esa película fue la ley. Buenísima. Creo que es la que más... Es la más taquillera, creo, Dogma. La que más visibilidad le ha dado en su carrera. Entonces... Bueno, sí, más noticias. ¿Cómo? A puto. Siguiente. Que no vamos a programa de 3 horas. Lo que estamos viendo era de que la Wonder Woman, la serie de televisión en vivo... ya no va a ser chistosa porque ya sabemos el chiste. Esta serie la iba a proponer David E. Kelly, el mismo que hizo Ali McBeal. No, pero es buen productor, es buen desarrollador de proyectos. Eso de no ese se le tipo de serie. Bueno, no sé. La cosa es que él estaba viendo cómo hacía esa serie. Por casualidad, ¿no hay ahí alguna otra serie que él haya hecho? ¿Alguna otra referencia? Hay un vergo, pero... Bueno, okay. Hay tantas, por ejemplo. Bueno, la cosa es que él está proponiendo Wonder Woman. Parece que ABC no la agarró porque ABC está... En contra de las mujeres. Es propiedad de Disney, y Disney es dueña de Marvel, entonces... Era como conflicto de intereses. Iba a haber ahí como que competencia interna, digamos. Entonces, ahí una verga noticia de que no, ya no se va a hacer, y no se va a hacer, pero a última hora viene la NBC y la agarró. Pero mira, entonces... Agarró a la Wonder Woman, NBC. NBC. Pero mira, esta noticia elimina el rumor de la movie, o es que también sigue un proyecto todavía de la movie. Parece que se transformó el proyecto de movie a serie. La película, saber en qué quedó. Pero por lo menos la serie, como que sí, esa ya lleva más impulso. O sea, vamos a terminar viendo una masita en traje. Vamos a ver en algún lado, en una pantalla, en algún lado, vamos a ver eso. Brito Man, ¿qué opinas vos, la hermana de Chuck, como en el papel de Wonder Woman? Yo creo que ya lo habíamos hablado, mira. Siento que tiene la cara, pero... El físico no, ¿verdad? El físico no. No la veo haciendo... No se ve atlética. Atlética. Es química. Bueno, dice aquí, esto sí me preocupa, dice... Wonder Woman va a ser Diana Prince, es una luchadora contra el crimen en Los Ángeles, pero también es una ejecutiva corporativa muy exitosa y una mujer moderna tratando de balancear todos los elementos de su vida extraordinaria. O sea que me suena a que la vamos a ver combatir el crimen 10 minutos en cada episodio y lo demás va a ser... que por hacer esto no puedo llegar a la reunión de no sé qué de la oficina con mi novio. O sea, lo oigo bien o sea, Ordinary Family. Como que Ally McBeal de repente sale y con poderes. Y tiene poder. ¿Sabes qué? A mí me suena más a Smallville, donde veías investigación y de repente los últimos 5 minutos de la película, minutos, Clark arreglaba todo, saltaba, se pegaba el presupuesto y en 2 minutos de efecto especial. Bueno. Okay, bueno, pero por lo que sí podemos dejar claro es que no nos tiene muy emocionados ese proyecto. Realmente, mira, para mí Wonder Woman en todo caso no es como que mira, con que escojan buena masita y no le pongan el puto traje nuevo, que creo que es inevitable. Para eso va. Para eso lo sacaron. Bueno, ¿pico? Okay. Ya que estamos hablando de series de televisión, hay un anuncio que no es tan nuevo porque ya salió hace como 1.5 meses, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo. Es una nueva serie de televisión producida por Steven Spielberg. Se llama Terra Nova y se trata de un grupo de científicos que viajan a la época de los dinosaurios para tratar de salvar a la raza humana. Es como la Pizza Nova. Es tiene unos patrocinadores. Sí, pero la serie comienza en el siglo 22, la mayor parte vida de plantas y animales está extinta en la Tierra, está sobrepoblada, entonces necesitan salvarlo y lo único que se les ocurre es un viaje al pasado. Dijeron, necesitamos, por favor, necesitamos que todo usted... Se espera que el primer episodio salga en mayo de este año. Tengo que salvar a la flora, fauna y todos los animalitos también. Sí. En otra mini noticia, agradecemos al sensei que nos mandó el detalle que Ian McKellen ha sido confirmado que va a ser otra vez el papá de Gandalf. Están alterando vergo la historia. Ese está más viejito. No, el papel de Gandalf en El Hobbit. No, es que era Gandalf papal. Aleluya. En cuanto a películas de superhéroes, Marvel... Está mucho tardado. Marvel ya comenzó a desarrollar una película para la Pantera Negra, Black Panther. Ah, o sea que va a ser una película de Batman sin capa. Tarán, tarán. Fíjate que... Eso suena. Tarán. Mí, pero es Pantera Negra. Tarán, tarán, pum. Okay, ¿para qué lo he esperado, Marván, que esté haciendo eso vos, hablar? ¡Autoponete el toma! No, es que... Deja ver... Dice Quique, Warner Brothers... ¿Qué dice Quique? Dice Quique que Warner Brothers se está uniendo con Studio 4C de Japón, para hacer una nueva serie de Thundercats. ¡Ah! Yo esperaba más emoción. ¡Una nueva serie de Thundercats! Es que mira, lo emocionante es que si enseñas los diseños, que ya los enseñaron. Sí, hay unos dibujos. Unos dibujos que... A ver, búscalos ahí. En vez de tener a la... Ah, no, ahí déjala. No, sigamos con noticias. De Omar, man, busca los dibujos. Ajá. Bueno, acá ya Vitoman spoileó la noticia. Sí, esa era la noticia. Pues qué más. Ya Nolan anunció, Christopher Nolan, que el papel de la Gatúbela lo va a hacer Anne Hathaway. Famosa por su papel de... Del demonio de Prada. La secretaria del demonio Viste de Prada. Ay, a mí yo me creo gustó que la más, película. Yo creo que es más conocida por la Diario gente... de la Princesa. Ay, es que quería evitar esas películas. Agente 86. Devil Wears Prada. A mejor, el Agente 86. No, ella era la 99. La 99. La 99, sí, la 99 en el Agente 86. Masita. 86 masita. Más y lo otro interesante es que han confirmado a Tom Hardy, que sale en Inception. Como en el papel de Bane. ¿Quién era él en Inception? El que vos te llegaba, el británico aquel que... Es este, mira. El Chemical Romance. El químico. Uh-huh. El rudito. Sí. Pero fíjate una cosa que... Es un poco cholo. Una cosa que hacían notar en el... Oh, my God. No es esa. No es esa la foto de los Thundercats, perdón. Una cosa que hacían notar era de que a ella, a Anne Hathaway, la anunciaban como Selina Kyle. Que no había mención de Catwoman. Uh-huh. Entonces, da algo que pensar, pues que puede que no que salga no sea como Catwoman. Como Catwoman. Uh-huh. Esperemos. Igual como en la primera película que salió, ¿cómo se llama? Two Faces. Harvey Dent. No era todavía Two Faces. Sí. Y era otro actor. Sí, era. Era negro, creo. Sí, era Billy Dee Williams, creo que era. Ay, cierto. Así que ahora hay mucho debate que en internet. Que su nombre real es William Dee Williams. Después que habían... La hay gente esperaba... debate y guantes y todo. La gente esperaba de que esta historia fuera basada alrededor de Hugo Strange y la historia de cómo descubre quién es Batman. Y un enemigo más psicológico, más analítico. Y de repente te anuncian a Bane y todos se acuerdan al luchador... enmascarado, peludo, que se inyecta un suero para hacerse más fuerte. O sea, todo lo contrario. Así que y nuestra esperanza... No hay mención de Hugo Strange, ¿no? No hay mención. O sea que... en teoría, no. La idea original, esa idea que era hasta cierto punto rumor, como que se abandonó del todo. Y lástima porque esa historia es buena. Ahora, la esperanza es que Christopher Nolan le va a dar un tratamiento al personaje que lo va a alejar de sus raíces de cómics que lo crearon exclusivamente para el Night's End, cuando le quiebran la espalda a Batman. Y lo puedes comparar a la muerte de Superman, que para se sacaron un enemigo de la manga, que fue Doomsday, para matar a Superman, y igual con Bane sucedió lo mismo. Lo único que en aquella época, aparte de ser muy rudo y fuerte, se le veía muy analítico al Bane, porque él había hecho un plan bien detallado para derrotar a Batman. Pero después se les olvidó eso. Últimamente... Schumacher se le olvidó completamente. Schumacher parecía un retardado mental y enano de paso. Este es el Tom Hardy. Así que la esperanza es de que sea un Bane diferente al de los Paquines. Tengamos fe en Nolan. Y lo bueno es que Bane es latinazo. Hoy comenzó a la venta el paquín de los Cuatro Fantásticos 587, con que se termina la miniserie de 3. Y al final del paquín muere uno de los Cuatro Fantásticos. El paquín se está vendiendo un día antes de lo normal, hoy en martes, normalmente en miércoles lo sacan a la venta. Hoy. Lo están vendiendo en bolsita, para que nadie lo pueda ojear en la paquinera. O sea, si quieres saber el final, lo compras. Sin embargo, no, viene Marvel y sacó un anuncio de prensa, un press release, a la medianoche de lunes. Entonces, hoy martes en la mañana, ya AP, la Associated Press, ya daba el titular de quién es el que se moría. Oh, o sea, hubo un sub mega spoiler por todos lados. O sea que la persona más brava en el mundo en este momento es el hijo puta encargado de comprar esas putas bolsitas. Y que pasó meses, puta la bolsita, puta la bolsita, para que al final no se pierda ni mierda. Así que no les quiero arruinar la historia, la leí hoy. Me gustó el arte. ¡El que se muere! solo les puedo decir que los Cuatro Fantásticos están separados. Reed Richards está en New World, uno que crearon hace como un año cuando Brian Hitch comenzó a escribirlo. Ah, sí, sí. Que porque, era Tierra 2, algo así, porque ha llegado Galactus. A New World. Y es el arte. Sí. Todas las viejas con las patitas cerradas. Fue corriendo. Susan Sommer está en Atlantis. Ay, se me cayó la llave. Resolviendo con Namor. No con Namor, con Namor. Uh-huh. Resolviendo ahí un lío, que así una guerra civil ahora. Ya estoy sospechando quién puede ser. Que muera. Y Reed, ¿y cómo se llama? Sería Johnny Storm. Está con la mole. Y con los sobrinitos. Ajá. Y un montón y un kinder que tienen ahí. ¿Cuántos son ya? Son Valeria y Franklin, dos niños. Y además hay un kinder de niños genios que tienen ahí que los educan. El side business es un daycare. Es que ahí sacan el pisto para el superavión fantástico. Tienen el problema que están enfrentando una invasión de la zona negativa. Y ahí viene Anihilus, quiere entrar por ahí. Así que todos están enfrentando problemas por separado y alguien no va a sobrevivir. Solo te digo que al final se ve claramente quién es el que se pela. El problema es que no se ve cuerpo. No se dice, vaya, ahí está ensangrentado, sin cabeza. No, solo se ve que se fue la onda negativa, una onda así. Creo que le pegué. Así que, bueno, siguiente. All right. Estamos DC viendo. Comics acaba de anunciar que ya no va a utilizar el código de el aprobado por el Comic Code en sus paquines. Era una pequeña estampita que parecía estampilla de correos. Creo que anualmente tenían que pagar no sé cuánto para para poner eso ahí. Era algo que le aseguraba a los padres de familia que el producto que estaban comprando para sus hijos era efectivamente para niños. Apropiado. Se inició en 1955, 66 años después, llegó a su fin. Marvel lo dejó de utilizarse como 5 o 6 años. DC Comics lo dejó de utilizar para más de la mitad de los cómics hace ya varios años. Finalmente dijeron, es tontera, vamos a poner un rating propio. Y todos los sangreríos de Infinite Crisis y todo eso... ¿Eran aprobados por el...? No está aprobado eso, Paquín. No. Lo habían dejado especialmente para Superman y para los... ¿cómo se llaman los de niños? Los Kids Friendly de ellos. Superman. Los de Scooby-Doo. Todos esos. Así que eso nunca aplicó... Sí, estos de ahorita, los de Batman Orphan, por ejemplo, están creyentos. Eso nunca aplicó fuera de Estados Unidos. Para nosotros no tiene impacto. Más bien es de carácter histórico, al final de una época. Histórico. Porque en el código decían cosas como... No pueden ganar los malos en una historia. No puede aparecer las figuras de autoridad puestas de una forma negativa. Siempre los tienen que respetar todas las personas. No puede haber sangre, no puede haber sexo, no pueden haber mujeres... ¡Uy, sí, ya la pueden coger! No pueden haber mujeres dibujadas de forma provocadora o... Puta, es bueno, y finalmente la última noticia que les traigo es que ya aparecieron las nominaciones a los Oscar. Podemos decir que los que nos interesaban, Social Network quedó con 8 nominaciones, pero la mayor con 12 fue el discurso del rey, The King's Speech, y True Grit quedó con 10. Estamos bien atrasados en películas. Sí, yo no he visto ninguna. ¿No has visto True Grit? No, ¿cómo no? Pero no sí. Ya... Pero Social Network no la he visto. Sí, pero no la he visto todavía. Ahí la tengo, pero no la he visto. Ah, no la he visto. No. Ok, pues no digo nada. Buena. La lista de mejores películas, acuérdense está que buena, la han ampliado. Está la del Cisne Negro, Black Swan. Sí, que dicen que está muy buena. El Fighter, que está muy buena, de con Mark Wahlberg. Inception. Bien. Los chicos están todos bien. Se dicen que está bueno. El discurso del rey, 127 horas, que ni idea cuál es. Social Network. Es largo, sí. Toy Story 3. ¡Yahoo! Está entre mejores películas. True Grit y el hueso del, del... No, pero How to Train Your Dragon creo que está como mejor animada. Mejor animada está Cómo Entrenar a tu Dragón. A tu dragón. Mi dragón. Toy Story. Toy Story. Ya lo tengo bien entrenado. Que no sé ni cuál es. De El Ilusionista. Nunca la vi. Así que... Pero el Tico Man nos trae la contraparte. De las peores películas, de los premios Raspberries. Uh-huh. Esa para peor película, las que nos interesan, es, entre esas está El Último Airbender. Las que le gustaron a Tico Man. La serie, la Twilight Saga. Uh-huh. Saga. O sea, sí, Eclipse, la que salió el año pasado. Uh-huh. Y la parodia de esa movie que era Vampire Suck. O sea que no se salvó nada. De ahí, deja ver, peor actor. Está Jack Black por Gulliver's Travels. Está Taylor Lautner por Twilight. Creo que es el hombre lobo. Mira, Omar Mann, a vos no y te ha tocado llevar Pattinson a los chicos a ver la de Gulliver. No, no, oh, por suerte no. Así es. Peor actriz, tenemos a Megan Fox en Jonah Hex y la Kristen Stewart en Eclipse también. Bueno. All right. ¿Qué más? Continuamos. Espérate, sí. Está otra noticia. Ajá. ¿Murió la Wizard? Sí. Pero un minuto, no canta. Un minuto de silencio. Va, okay. Acelerado podcast. Sí. Esa te acordás de Rise My Legion of the Undead. Es que, pero empezó fíjate super que bien esa empezó súper bien, era cagada de la risa. Uh-huh. Después yo siento que bajó bastante. Uh-huh. Y es que a pesar de que fue Mergomara también. Ajá, y algo que sí le tenemos, hablemos las cosas buenas, o sea, los chistes que tenía, los quotes eran geniales. Uh-huh. Buenos artículos. Uh-huh. Ahí te dabas cuenta de muchas cosas cuando todavía la internet no era lo que es ahora. Uh-huh. Pero los precios de los cómics siempre anduvieron volando. Sí. Uh-huh. Mira, y Wizard World y todo eso siempre lo siguen, van a seguir haciendo o ya tienen rato de no hacerlo. Es que lo que ha muerto es la versión impresa de la revista. Es que la única que había, aclaremos. ¿Es la única revista de cómics? No, me refiero... La única versión. No tenía versión. No, es que había sitio Wizard, pero era cholerísimo. No, hoy van a relanzar un sitio web con las noticias que publicaban antes en la revista. Ah, ok. ¿Y qué es? ¿Wizard.com o WizardWorld.com? Era WizardWorld. Aquí está, mira, el diseño de los Thundercats anime. Se ve bien. Súper bien. Algo como que se cortó el pelo, Leon Nova, pero... Ey, mándame esa imagen ahí la... Pero no es por nada, pero ahorita Wizard World sigue siendo igual de cacazón el sitio, así que... Es que todavía no han hecho la inversión. Es que es igual que los geekos que anuncian que van a mejorar su sitio. Y después les vale. Wizard World going out of business. También parece que muere Toy Fair. Que esa, para mí, lo especial que tenía era el Twisted Toy Theater que ponía... Ah, que ponía la figurita y... Y hacían historias con... ¡Caga! La puta, buenísima. Cagado. Los X-Men contra Pokémon. Ah, sí. ¡Frostenize! ¡Pokémon Frostenize! A la yugular Pokémon. Y que siempre se levantaba el pelón, Javier. Ajá. Y a la par siempre Cyclops. ¡Hey! ¡What the hell! ¿Que no eres inválido? Buenísimo. All right. Ok. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Media hora, solo en esta ocasión, el trivia es una pregunta. ¿Se acuerdan del juego de Commodore 64? Era de carreras. Uh-huh. Seleccionabas el... ¡No! ¡No! Seleccionabas el carro, el color, no. Posiblemente. Y al final que lo seleccionabas todo, y antes de comenzar la carrera, ajá, se veía una toma lateral y se bajaba la vidrio. Ventanita del conductor y veías al conductor en el casco de... Ajá. De, no se acuerdan de ese juego. No. Ya la ríen. ¿Eh? Se pasearon en el trivia porque la intención era eso. Me quiero acordar del nombre de ese juego. Oh, no. Okay. ¿Es el trivia de los demás? Nunca lo jugaron. Y cuando corrías podías ver el retrovisor. Lo podías activar y quitar. Y podías ver cuando la policía te seguía. Test Drive. ¿Ese era Test Drive? Sí. Uh-huh. Sí, test drive. Gracias. Había para la cómoda. Se me acuerdo que era para PC. Sí, no, pero había para cómodo. Había para cómodo. Había para cómodo, sí. All right. Bueno, ahí está. ¿Qué día de la semana? ¿Cómo? Test drive. Sigan ahí, sigan contigo. No le llamemos trivia, llamémoslo servicio de recordatorio. Gracias a Dios que no tenemos productor ahora, ¿va? Porque hubiéramos tenido que dar muchas explicaciones. Sigan ahí, sigan, continuamos entonces este episodio con el Box Office. Adelante, Ticumán, con el Box Office para esta semana. Una semana árida. Puto, te iba a decir que qué árida. Puta, no hay ni mierda. Entonces, esto va a ser rápido. Mira, Rofe, en el libro. Worst trivia ever. Oh, my God. Se ha hecho quedar mal el nombre de trivia. Sí. Bueno, la número 5, True Grit. La número 4, King's Speech. La número 3, El Dilema. Dilema. Dilema. La número 2, El Avispón Verde, que bajó de la 1, lo bajó el único debut de la semana, creo yo. Baigón. No Strings Attached. Ah, no. No Strings Attached. Mira. Es la película de Pinocho. ¿Pero cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? ¿Quién? El Avispón Verde la segunda semana. 17. Pero bajo, no. ¿Cuánto hizo la semana pasada? No te acuerdas. ¿Cuánto tiene en total? Mejor ve eso. La semana pasada hizo como 30 y algo. No, en total. Ah, en total ¿cuánto? Tienes 63. Entonces, costó 120, sí, o sea que le va a costar un poquito llegar a la meta. Pero eso solo en Estados Unidos. En dólares, Estados Unidos y en dólares. Ya que subieron los 20 dólares de distribución. 20 millones de pedo. Los 20 millones de distribución. Sí, y la tajada del CID. Y la tajada del CID. O sea que tiene que ser 240 millones para que sea rentable. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con los cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. ¿Qué has leído? Julio. Ah, Julio. El único que lee cómics, está bien. Daredevil Reborn. Fíjate que está bueno. Es casi una recomendación. Ya se había perdido. Terminó Shadowland. Ajá, por Shadowland. Llegó el Black Panther y es el nuevo Daredevil. Uh-huh. Y mientras tanto, Murdock, que en ningún momento dijeron que se había muerto, parecía que estaba morido, pero... Estaba en el béisbol. Estaba de parranda. Pero andaba de parranda. Y inmediatamente comienza esta miniserie, que supuestamente es para expiar sus pecados. Uh-huh. Y anda caminando... Estaba expiando sus pecados. Expiar su pecado. Y fue un hoyito. ¡Qué pecado más chulo! Pippington. Pippington, ¿cómo? Pippington. Ah, sí. Por el piripipi. Con tal de que nos diera un piripipi. Sí, era pecado de lujuria. Así que anda caminando por el desierto, atravesando Estados Unidos. Uh-huh. Llega a un pueblito. Pero Estados Unidos no solo es desierto. Es la parte que le sacan. O sea, él busca dónde hay desierto para caminar por ahí. Y se va a encontrar con problemas, a pesar que él... En el desierto, pero se encontró problemas. Y se encontró a Kingpin, una mierda. Y no, no llevaba agua. Se está peleando con el sheriff local, pero vieras qué bueno el Paquín. Se lee en 5 minutos, súper rápido, el arte excelente. Y vos decís, así tendría que ser Daredevil más seguido. ¿Te acordás? Uno se acuerda un poquito a la serie Frank Miller. ¿De Frank Miller? De Frank Miller. Ah, Frank Miller. ¿Cuál de todas? Porque... ¿Born Again? Born Again. Sí, creo que... Sí, Born Again. Uh-huh. Te recuerda... El estilo te recuerda el arte y también la historia, que no está contra supervillanos, sino que... Un problema... mafioso, criminal. Bien específico, pequeño. Y utilizando... No tenía piso, la deuda. La siguiente, Spawn 200, llegó al número 200. Ay, Spawn. Eran como los problemas del Increíble Hulk. Se le metió alguien en la cola. La viejita dentro. Pues, McFarlane lo escribe. Spawn 200. Es un paquín como de 60 páginas. ¿Dibujado por? Capullo. No me acuerdo quién lo dibuja. Él hace parte del arte. Pero es buen arte. Pero está bien. No es la gran cosa, pero está bien. Básicamente están aún contándote las aventuras del nuevo Spawn, que aún no aprende a dominar sus poderes. Y lo más interesante es que regresa uno de los más malos, que estaba muerto desde hace 50 episodios. El violador. No, ese siempre había estado. Malevolgia, que supuestamente Spawn lo había matado. Regresa, te cuentan también que el traje es igual. Del Spawn es casi lo mismo. Es el arma secreta más poderosa que hasta Malevolgia y Dios le tiene miedo. Te cuentan el origen del Omega Spawn, que es el que quiere destruir al mundo en la serie de Image United. supuestamente era Al Sim. Yo vengo, Spawn tratando de aprender a usar sus poderes. Qué originales. Sí, eso es nuevo, dice la mano. Jamás lo he hecho antes. No, supuestamente ahí te explican que solo era un pedacito del alma que se rozó contra el Omega Spawn y por eso tomó parte de sus ideas, pero que el alma de Al Simmons anda por ahí. Nada del otro mundo, pero me cayó bien volver a leerlo después de 30 episodios de no haber leído nada de él. Así cada 30 se sienten originales. Mira, yo por algo que dejé de leer Spawn, ¿sí?, fue porque cada panelito era lleno de gusanos y de basura. Y, o sea, no, era demasiado dark la ilustración. No, este no. Este ha cambiado el estilo. Okay, en este particular no es así. O salen bien iluminados los gusanos. Ja, sí, sí. Buffy, Vampire Slayer, es la octava temporada, acaba de terminar con el número 40. En el 39 fue la batalla final y hoy fue el epílogo. Y me gustó más el epílogo que muchos de los paquines de la serie. Hoy fue todos en el bar. Sí. Todos en el bar, todos hablando en su casa, deprimidos porque se acabó la magia, le echan la culpa a Buffy. Buffy termina siendo la única Slayer. Un momento, se acabó la magia. Se acabó la magia. Bueno, ok. Ah, lo tenés que leer. Right. Sé que el mago Fancy ya la quedó. La Don, ojalá que no la hayan tenido enterrado en ese momento. Siegfried y Roy. La Don se queda con Xander. Se los hartaron los tigres. Chris Angel. Se muere al final uno de los personajes más cercanos a Boffin. No se lo voy a spoilear, pero... ¿Quién? Es alguien que no se había muerto en ninguna de las 7 temporadas de televisión. ¿Quién? Quedan bien poquitos. ¿Quién? No puedo decir esos spoilers. No puedo decir esos spoilers. La Willow. No, ya se había muerto. Sí, ya se había muerto. Ya Xander ya se había quedado tuerto, pobrecito. Ah, pues fue. Y ahora es lo que... Bueno, y el otro... La otro... La hermana de Buffy. Oye, hablando de personajes que vuelven a la vida, en Thor. Thor 618. No es un personaje, son dos. Dos personajes vuelven a la vida. Odín, después de estar muerto como 5 años, Thor lo revivió y Odín se le enojó. Y fue a ordenar. Estaba descansando. ¿Por qué me reviste? Mandé. Sí. Y lo que sí, vos decís, ¿cómo se les ocurre? Thor le da lástima y revive a Loki. What? Y ese no estuvo muerto ni 4 episodios. Mira. Ni siquiera 3 meses, ni un trimestre estuvo muerto. Tiene más villanos Thor, no necesitan a Loki otra vez. Pero tan pronto. Pues, ¿cómo le da lástima? Es que le da lástima. Lo revivió como niño. Ah. Entonces, no es un bichito, es como. Se ve como que tiene 10, 11 años. Es su castigo que no se le paga. Entonces, parece que aún es inocente. O sea, como no está. No puedes decir que es, no está maleado, no es aún el dios de las mentiras y bueno, ya. O sea, no lo revivió como villano entonces, ¿no? No como villano, como para darle una segunda oportunidad. Whatever. Bueno, yo también leí, siguiéndole la... No me acuerdo el número. Yo también leí Thor y pasa esto, y lo mismo. Spider-Man. Ah, Spider-Man, ok. Spider-Man, no me acuerdo el número, pero es la historia donde él está... Que es contra el Kingpin. Ah, donde se siente deprimido porque algo le pasa y sus poderes. No, hoy está contento porque tiene nuevo trabajo. Y, puta, eso es nuevo. Y, y está ahí con la Black Cat, ¿verdad? Que le llega a ayudar. Y lo que yo les quería contar no era que leí ese cómic o de qué se trata, sino que estaba leyendo cómics y yo, ok, Batman Orphan, o sea, que Batman y Robin, que Batman Incorporated, okay. De repente yo, la gran... ¡Puerca, solo Batman! Porque me van cayendo como orden alfabético. Entonces yo, aquí hay un Spider-Man. Porque lo que les había dicho la semana pasada, que yo siento que es un bombardeo de cómics de Batman, que te digo, yo no les puedo seguir. En este es el que estaba pasando. Es sobredosis de lo X-Men en los 90. ¿Este Dick Grayson o es Bruce Wayne? ¿Este es el que anda en Japón o es el que anda en... Púyame, no, te digo que no, adiós y agárrate un título y eso es lo que pasa, que todos están buenos. Pero demasiados. All right. Entonces, continuamos. Yes. Señoras y señores, también tenemos para ustedes algo muy especial y esto es... Hay descarga. Descarga la frustración. Adelante, Britoman, descarga tu frustración. No fue esa la descarga, la verdad. No. Esta es una descarga de frustración que ya se está haciendo como usual. Es de Star Wars The Clone Wars. Este ya salió el episodio. Bueno, creo que ya tienen como dos semanas, pero yo vi el episodio esta semana en el que sale el hermano de Darth Maul. What? Mira, puto, o sea, si a vos te dicen, puya, okay, vea, hay un hermano de Darth Maul. ¿Cómo te lo imaginas? Chivazo. Puta palomísima. Pero putas le pisaste a Wolverine. Entonces cuando dice, va, chivo, vea, te vamos nosotros a conseguir un asesino palomísima. ¿Te acordás de Darth Maul? Ah, ¡oh, sí! Ah, pues tenemos otro. ¡Hijo de puta, perdón! Entonces, va, chivo, entonces le dicen a la bicha. El hermano nerdo. Le dicen a la bicha. Mira, vas a ir a la aldea de estos hijos de puta y vas a escoger más paloma. Puta, dije yo, ah, mierda, va a estar. O sea, es la aldea de Darth Maul, ¿todo? Ajá. Sí. Entonces llegan y para empezar el primer, todos con tatuajes así tipo Darth Maul, pero ninguno rojo con negro. Todos eran como amarillo con negro. Y yo, no se ve mucho Darth Maul, vea, pero. Y ahí empieza mi pinto de rojo. Sí, ajá, eso dije yo. Entonces va, entonces dice, ok, nos vamos a ponernos aquí, se van a dar vergüenza de puta, y el que quede vivo de ustedes, que son los más palomas, ese es el que. Y yo, ah, aquí empieza. Puta, no fulanito, no al ataque a él, que yo te voy a salvar. Y vos, ¿qué pasó? ¿Y qué puta estás ayudándose? Unos que tenían miedo. Los pusificaron a todos. Exactamente, se cagaron en ellos. Y al final, el que queda vivo, pero no es porque sea el más paloma, sino que porque el menos, o sea, porque los otros murieron. Ya lo ponen en. Deslizaron un plátano. Lo ponen en un. Como su proceso que solo se ve que. Ah, sí, como magia y que se levanta. Y ya sale todo cholo, todo paloma. Hoy sí soy paloma. Ah, y ya sale rojo. No. Sigue amarillo. No, sigue amarillo. Y yo. Puta. O sea. Teníamos esa imagen buena de la movie. El único bueno episodio 1. Ajá. Ok. Ok, o sea, el hijo de puta es el. Según lo pusieron ahí. Es el hijo de puta paloma que viene de una aldea de losers. Vea. Cabal. El único loser rutin die. Bueno, y yo leyendo los paquines que recomendaron de la serie de Star Wars Legacy, te resulta que todos los Sith, todos son rojos, con tatuajes negros. O sea, un fusil de Darth Maul que vos decís, lo chotearon. Ya no es quiero que, ver es otro que eso te diseño que así. Bastante le han criticado a todo lo que son los universos extendidos de Star Wars. Que como cada Darth Maul es paloma, ok, entonces ahora todos los malos van a ser así como Darth Maul. Vea que mira, eso es cierto, o sea, que no ponele un ejemplo mínimo, la chavita con las colas, esa que, la bailarina, la bailarina de Jabba de Hutt. Ese y el, ¿cómo se llamaba? El Big Fortuna. Big Fortuna es, que son de una raza específica. Entonces uno de los libros de la universo extendido salía, que lo de la raza de estos babosos, que usualmente se encuentran en bajos mundos como... Que ya están destinados. Como gángsters o pistoleros o prostitutas o bailarinas de poca monta. O sea, toda la raza es así, porque salieron esos dos que son así. Entonces, o sea, no pueden salirse de eso y decir, no, este chavo sí fue a la universidad. Sí, sí salió del pueblo. Pero fíjate que esto, le dan esos poderes no puede haber. Le dan estos poderes al que no era ni hermano de Darth Maul, o sea, era de la misma raza. Pues. Ah, ok. Y le dan los poderes, va, y hoy la prueba, vas a ir a tocar ahí. Puta, y mata a dos Jedi, cabrón. O sea, ya de un solo y sin... En la primera. ¿Y por qué no le dan esos poderes a medio mundo? Pues sí. Sin espada láser, no tiene... No ocupa la fuerza. O sea, con los dientes. Sí, no es it, pues. Entonces... Yeah. No. All right. Los mató de vergüenza. Muy bien. De casa. Muy bien, señoras y señores. Continuamos entonces con un review de serie de televisión. Julio, cuéntanos acerca de Inhuman. No, es Being Human, siendo humano. Being Human. Nueva Being Inhuman. Del Sci-Fi Channel en Estados Unidos, que es un remake de la serie del mismo nombre, hecha por la BBC en Inglaterra. Being Human. Being Human. Siendo humano. La base de la historia es un vampiro, un hombre lobo y una fantasma comparten un apartamento. Ah, un hombre polo. O sea, vos decís... suena chiste. ¿Se la quieren coger? Suena chiste, fíjate. Suena chiste. Mira, cuando un salvadoreño, un cura, un rabino. Cuando oí la descripción dije, no puede ser. ¿Por qué más vampiros y hombres lobos? Ya tenemos... Es comedia. Estamos hasta la coronilla de eso. Pero cuando me enteré que era una serie inglesa originalmente, dije, hey, vamos a darle chance a la serie original que salió en el 2009. La primera temporada fueron 6 o 7 episodios. A mí me interesaría ver más la serie original. Fíjate. Vi el primero y dije, hey, Está bueno. No está mal. Ah. No, no llega a nivel de Sherlock Holmes no o Doctor Who. No, no está mal. Ni nada. Fíjate que está... ¡Toma! Está interesante, está buena. Buena la historia. ¿Y los efectos especiales son bien sencillos? ¿Serán las mismas historias de la original o será nuevo plot? Ah, entonces, ahora, después vi la del sci-fi, que han sacado solo dos hasta el momento, pero solo vi el primero. Y ya ves la americanización del asunto. Rápida comparación. En la inglesa no te dan historia de origen. En flashbacks que no tardan más de 5 minutos de una hora, te cuentan qué pasó antes. Pero a vos te enseñan a los tres fulanos compartiendo ya el viviendo. Apartamento y llevando una relación interesante. Y los problemas que ellos tienen. Esos tres. Partes divertidas y partes que vos decís, puchica, pobrecito, ¿verdad? Te vas a la serie. Simpatizas, sí. Y te caen bien los personajes. El vampiro no parece vampiro, no es aquel demacrado, todo chele, que vos decís, tiene... Anda con una gran capa. O sea, no, no es anémico, sino que... y anda, pues, camina de día en el sol, o sea... pero no brilla tampoco. No, no brilla tampoco. Reglas diferentes de vampirismo. Y el hombre lobo también es, se ve bien cool el fulano. Vale, te vas a la serie gringa y el primer episodio, el origen. Cómo se conocen, cómo van al apartamento, cómo conocen a la fantasma por primera vez, que no la quieren, que no son amigos de ella. El hombre lobo lo han hecho loser, es como el medio chistosito. El vampiro lo maquillan más chele, ese sí parece anémico. Y el primer episodio de la serie inglesa lo dividieron en dos prácticamente y estiraron y la historia para hacer dos episodios completos. Se quedó a la mitad del el piloto, te dice, queda a la mitad, vea la siguiente semana la continuación. Entonces vos decís, están alargando, van a agarrar los 6 episodios y lo van a hacer 12. Lo van a hacer 12, yo creo que quieren hacerlo 12, los 6 episodios 12. Los efectos especiales son mejores, tienen más presupuesto. ¿Cuáles? Los de la serie de gringa. Los del Sci-Fi Channel tienen más presupuesto. Eso es de esperarse. En cuanto a la fantasma, que es una chera afroamericana, en la serie inglesa es una angloamericana, angloafricana, perdón, es como mulata, es bien chula. Es masita. En la serie del Sci-Fi Channel... Vámonos con la BBC. Es buena actriz. Así que, sí. Bien buena gente. Yo le recomiendo la de la BBC. Ok. Ya que estamos hablando de BBC contra US, Top Gear gringo, mis impresiones con los episodios que ya vi. Yo solo he visto uno, vamos a ver. Yo he visto varios ya. Ya lo he visto. Se ve demasiado... Mira, la química entre los tres chavos no existe. No tienen la misma cosa que ya tienen los británicos, pero también es entender que llevan mucho más seasons los otros grabando los shows. Llevan 17. ¿Eh? Entonces ya se pueden bien, ya saben a dónde estarse fregando y jodiéndose, ¿verdad? Estos todavía son como que muy cuidadosos entre ellos, entonces no. Y las partes en las que supuestamente hacen más chiste, en realidad no son chistosas. Son muy practicadas, suena. Se ve practicado, como que va, toma 15, ¿verdad? Va, y le vuelve a decir el chiste. Como cuando nosotros hacemos un chiste, y va, hagamos este chiste para el final. Sí, una cosa, lo único bueno, los celebrities que llegan a manejar carros hoy son celebrities que conocemos. A comparación a los británicos, que muy pocas veces llegan gente que conocemos. Siempre llega el jefe de la policía, de no sé qué puya, un chavo. No sé qué serio. Hay que saber quién puya. Pero fíjate que yo ahí estoy de acuerdo con un comentario que hizo el tico. Que cuando vos ves a Jeremy Clarkson entrevistar a alguien, puta, Jeremy Clarkson. En cambio, ahorita es. A ver, ¿quién putas está entrevistando a...? Sí, porque se turnan. A Tim Allen, ¿verdad? Entonces es como que hasta penita, ¿le entiendes? O sea, bien fanboy, bien fanboy. Qué chido, y el otro hijo de puta está como que, pues vení, pues te voy a entrevistar, cabrón. A la misma altura, se pone a la misma altura. Sí, pero también... Lo que sí a mí me sacó de onda es que al Stig le quede el traje flojo. La manga, yo siento que le va a salir del guante. Otra cosa, que también un comentario. Si ve las primeras 2 temporadas de Top Gear británico... No tenían la química. O sea, habían 5 personas en el estudio. También así hacían unos chistes medio choleros. O sea, también tenían ese como cuidado. Jeremy Clarkson era conocido, pero no era todavía Jeremy Clarkson. Así tan, otra tan cosa, famoso. Entonces, tienen los carros chivazos que tienen los británicos. Es otra cosa, sí. Porque empiezan el show con unos carros, pues, o sea, bien cagados. Puta, en la primera hicieron una carrera de Lamborghinis. En el primerito episodio. Pero solo ese. Bueno, yo he visto tres más y no salen carros. ¿Y después qué ocupa? Le sacan un Mustang, no sé qué, que está más o menos, pero a la altura de los carros de los europeos. Mira, y yo siento que una de las cosas, entre muchas, que a mí me encanta de Top Gear, es que los de puta les vale verga y destruyen... O sea, les dicen, no sé si será cierto, pues, pero si te lo hacen ellos ver, que no gastes pisto porque ya no tenemos presupuesto. Sí. Y puta, gasta más, ¿verdad? Pero por lo menos te lo venden así. Vamos a ver esto, o sea, qué tan valeverguistas son, porque eso es parte de la química. Me gusta que te cuentan la historia de los carros, pero por ejemplo, hay unas cosas que tienen que hacer tienen que vender, comprar carros por menos de X cantidad de plata y luego arreglarlos y venderlos. Puta, ese episodio fue lo más aburrido. Sí, eso lo vi. Solo porque estaba Tim Allen manejando el... Otros que he visto que estuvieron medio buenos fue uno de que tenía que agarrar el mejor carro para contrabandear alcohol. Sí, eso también. Dentro de la frontera, eso estuvo bueno. Estuvo chistoso. Cómo lo pandea el carro. Pero las mejores partes fueron las que no son en el estudio, como decís, practicadas, pues, sino que están así están acampando. Haciendo los challenges. Ajá, están acampando afuera y porque acampar adentro cuesta. Uh-huh. Y están así con el alcohol que están contrabandeando. Entonces, vamos a tomar un poco de esto. ¡Jue puta! Entonces, pero le sale del alma, pues. Y se va a sopear. Y se va a sopear por allá. Se le sube. Algo que sí a mí no me gustó es que si es... O sea, Top Gear, hasta el mismo logo y todo eso. Yo hubiera esperado la misma pista, fíjate. O sea, ¿por qué no hicieron la misma pista? O sea, Top Gear, ¿por qué la cambiaron? La cambiaron, pero sí la mantuvieron. El hecho de que es en una pista de aviones. Ajá, pero yo lo que he visto es que esa pista de aviones como que no la mantiene muy bien, porque se ve sacatón así. Tiene que ser una pista que no ocupa. Sí, no ocupa. El Top Gear gringo por lo menos se ve gramita, así bonito, así a la par, pues, pero bueno. Pero fíjate que yo siento, es de darle tiempo. Yeah. Sí, o sea, para no ha empezado que... así de que, puta, no voy a ver otro episodio. Lo ves y, voy a ver otro. ¿Qué vale esto? Pero o sea, te digo, espero que se ven muy fingidas las personalidades de cada uno de ellos. El único que cae bien es el barbudo. No, fíjate que ahí me cae bien el que es paloma para manejar. Ah, el que es de ¿cómo se llama? De Nueva Jersey. Está el uno que es medio chiquitón. Ah, no, ese es el más chiquito, entonces. Sí, es que el de Nueva Jersey me cae mal, que es uno todo chivazo. No, el chiquito, que es el super... Estuve leyendo en Wikipedia, que es hijo putés. Es Racing, o sea, sí. él es el... Y ese es medio divertido también. Sí, ajá, sí. Y se ve bien natural, o sea. Ese es el que andaba en ha sido stunt en un montón de películas de Fast and the Furious. En el de los carros, no me acuerdo qué carro era, pero él sabía, para renovar una empresa de vehículos, GM, General Motors. Ah, sí, que habían agarrado carros para que los regresaran a producción. Él había agarrado un carro de los 80s. Ah, sí. Y siempre que salía él, la musiquita que le ponía era ¡fuck! Música de los 80s, pero fue buenísimo. Señoras y señores, continuamos porque se nos acaba el tiempo con lo que han estado esperando. Si no lo notaban, me está hablando bien rápido por la carnita. Tanto contenido este episodio. Cállate, gato, come más rápido. Adelante, Tico Man, cuéntanos un poco acerca de anime. ¿Qué? Bueno, tal vez después de la carnita, una recomendación de película. Ajá. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Hoy vas a hablar de algún anime que no sé, yo ahorita ya me dispongo a descansar. Adorando. Ya trabajé. Ya está. Bueno, ya vamos a hablar de varias series de anime que he estado viendo, que tal vez no ameritan un episodio completo, pero que sí puede hablar un poquito más de eso. Perdón, un poquitillo. Yes, una de esas series se llama To Love Brew, que es como, es una fusión, el título es una fusión de Love You y Trouble y no sé qué, hablado en japonés, una cosa toda rara. Es una serie bastante típica así de arena, así. Está el chamaquito, medio nerdito, medio loser, que de repente cae una novia, o cae una chica, en circunstancias extrañas, que se enamora de él, y que le da vuelta y gato toda la vida. O sea, ahí podría ser cualquier serie. Eso sí lo es. Está en su caso, la que cae es una chica alienígena, que se llama Lala. ¿Lala qué? Lala puta. Ah, la gran. No, esa es Lala. Esta chava viene de un planeta. ¿Cómo se llama este planeta? Son como. Planeta demonio, no sé qué. Espérate, son. De, del planeta Debiluk. Estos son de apariencia humanoide, solo la única diferencia es que son un poco más fuertes que los humanos. Tal vez no un poco más fuertes, son bastante más fuertes que los humanos. Una civilización tecnológicamente más avanzada que son, son los que rigen la mayor parte del universo. Y esta chavita sucede que es que es la hija del presidente, del rey de este mundo. O sea que ella es la princesa de una gran parte del universo. Entonces, y el hecho de que cayó la tierra y que terminó enamorada de este chavito, le da una responsabilidad a este chavito porque va a ser el próximo futuro rey. Va a ser el futuro rey de todo el universo. Y entonces el tipo la caga porque caen los otros pretendientes de la chavita que lo quieren matar para casarse con la chavita y por el poder. Es por el poder, básicamente. Porque me imagino que todos van buscando el poder porque la chera debe ser fea. No, la chera es horrible. Ajá, sí. Sí, sí. Por ahí puse un video de la transformación. Ajá. Que tiene. No, la bicha está bien buena. Y en su planeta tienen otras costumbres sobre en cuanto a la vestimenta, o sea que también tipo el chavo dormido tranquilo amanece y está la chava chulona a la par de él, pues. O sea, es como cuando nosotros vimos el video del español diciendo estaba cagando y me limpié el culo. Para ellos era lo más normal y para nosotros guau. Sí, cabal. Para ellos es lo más normal y para nosotros chowin. Entonces, uno de los personajes, por cierto, uno de los personajes de la serie es la ropa de la chica. Sí, una fumada. Es un robotillo que, uh-huh, que cuando ella va a otros planetas se dedica así como a escanear. Son los estilos de ropa de la madre. Entonces se transforma en la ropa. Go to Playboy Mansion. Sí, ahí solo el departamento de lencería. Entonces Victoria sí. Sí, cabal. Andate a Brasil a las playas. Entonces ahí cabal, el chamequito va, pero no tiene carga eterna, pues. Entonces se le acaba la batería y de repente va caminando en media calle sin ropa la bicha. Se le acaba la carga, pues. Y no se le ocurre cargarla todas las noches. Jamás. Nunca se le ocurre comprarle puta ropa a la bicha. Cómprale una camiseta. No, ahí está el que quiere. Si es la imperatriz del universo y no tiene para comprarse ropa. Vean. Ya te cagaste. El tipo, puta, ¿qué vamos a hacer? ¡Qué horror! Total, una camiseta. Valen $5. Free t-shirts. ¿Dónde puta no hay free t-shirts? Te vas a un estadio y papá, y te las avientan así con cañoncito. Bueno, entonces, esta ha tenido varias series. Ha tenido una serie de 26 episodios, un OVA, y creo que va otra serie de como 3 episodios, que se llama Moto to Love You. O sea, te amo en moto o algo así, no sé. Ah, como la... No en bici. Esa es la mujer maravilla, que en bici. Ah, en moto. Ajá. No, en bici. Entonces poner la primera serie se trata más sobre eso, pues, sobre los asesinos que llegan a matar al chamaco, sobre los pretendientes que llegan a tratar de casarse con la chavita y todo eso. Sale que llega el papá de la chavita y le plantea un reto al chamaco, a ¿cómo se llama este puta? Ryuto, creo que se llama. Se nota que he investigado super bien. Sí. A ver, aquí tengo. Uy, aviso. Bache. Pues sí. Tal vez se olvida la mara. Sí, se llama Rito Yuki. ¿Brito? No, Rito. Entonces, Kangu. Le planteé un reto y le dijo. ¿El hijo de Kangu? El Kangarito. Le planteé un reto de que, vaya, tenés que probar que puedes ser el rey y que de veras querés a esta chica. Y ese es el problema, porque él al principio no quiere a la chavita. La chava. Como todo. Todo luce el que se te. Ser un culazo que se te avienta encima, obviamente no la quiere. Sí, sí. No, y como toda serie de harem. Ah, pues sí. Bueno, él al principio no la quiere y él está enamorado de una compañera de él, de la escuela. Que la compañera no le hace caso a él, por supuesto. La compañera realmente sí está interesada en él, pero los dos son muy tímidos y no sé qué para confesarse, pero siempre hay situaciones que los juntan. Entonces el tipo está así como que, bueno, tengo esta chica, no la puedo rechazar porque si la rechazo el compromiso de matrimonio destruyen el planeta Tierra. Se tiene un poquito de presión. Un poco de presión para aceptarla, pero entonces no, pero sí la cuida y todo, le tiene cariño, pero él realmente quiere estar con la chavita. Entonces Con la otra, claro. Entonces, él así está bajo bastante estrés, pero al final, ya al final de la serie, sí, tiene que demostrar que la quiere. Serie de obstáculos que le pone. ¿La quiere qué? Ahí dejémoslo. Okay. ¿La quiere algo? Muchito. No mucho, entonces. Un poquito. Un poquito. Pues sí. Entonces, tiene que demostrar que la quiere para poder mantenerse como el como el prometido. Después las otras series, está el OVA. O sea que en ese mundo no importa quién quiera la bicha. O sea, todas están peleando por la bicha y ella no tiene el poder como emperatriz de decir, no, yo que quiero es a este. Puto. No, sí, ella ya dijo. Ah, ya dijo. ¿Para qué puta están los demás? ¿Para qué tiene que probar? No, es que también el rey del universo, bueno, le vamos a dar al bicho que quiere la chavita y sale loser, bueno, ya es loser, pero sale tan loser que no puede hacer ni mierda, entonces se le va a derrumbar el imperio. Entonces él quiere demostrar que puede darle continuidad al reino. De ahí la miniserie que hay después y la serie que hay después, ya como que no avanzan mucho esa historia, sino que las que aparecen ahí son... un poco más de nuevos personajes. Aparecen las hermanas menores de esta chavita. Que tampoco han de ser feas. Que son horribles las dos. Uh-huh. Son gemelitas. Se bañan juntas. Fetiche. No, pues sí, es lo más normal. Pues sí, sí, claro. Es una orgía y todo. Entonces, Japón. Sí, Japón. Es que los apartamentos son chiquititos. Ah, sí, eso, claro. Y hay que ahorrar agua porque... Y curiosamente ellas le han puesto... Tiene que haber baños termal. Sí. Hay como tres episodios de baños termal. Bueno, le han adaptado un espacio a la casa del chamaco, de que es como el TARDIS, Bigger and Easy. Por supuesto, igual que los baños termales de Tenchi. Sí, también. No, los de Tenchi eran normales. No, el laboratorio. Pero volaban. El laboratorio de la Guachiva era así. Sí. Y cabal, vea, te sigue más como el día a día, las babosadas que le pasan así. Así como va a ser la Mujer Maravilla. Mira, es que la chavita esta también es inventora, entonces a veces los inventos se le salen de control. Crea problemas. Ah, por cierto, la chavita se une a la escuela de él, entonces hay rivalitas entre la escuela también. Eso me recuerda a Oh My Goddess. Sí. Pues sí, es que cualquier serie. Es serie de Rainbow. O igual ¿cómo se llamaba la otra? Esto, que ahí por la mitad de la serie, al principio estaba, no reveles que sos alienígena, no reveles que sos alienígena. Después a mitad de la serie, por cierto, ella es alienígena. ¡Ah! Eso explica todo lo extraño que ha pasado. ¿Qué pasó? Y les vale verga. Les vale chon. Entonces, bueno, ok, qué chivo. Y continúa la serie normal. Entonces, eso me dio risa. Está cagada. Por lo menos se sale de lo normal. Y ponerle que todos estos episodios, estos últimos, en cada episodio eran como tres historias. O sea, porque eran como... segmentos cortos, de verga así, chiquito que se metían, cómo se salían de todo eso, así. O sea, entretenimiento bien light. Así que sí, está recomendada para pasar el rato. Ok. Nice. Y mira, es calienta huevo, como no tenés idea. Todas horribles. Ya deja de ser... Todas las chicas horribles, todas. Ya deja de ser fanservice y ya es calienta huevo. Sí, es que ya no es así como que... Es casi por... Va la bicha así, bien bonita, y ya, uy. O sea, anda algo que casi deja de ver. No, aquí las tomas, ve así, para verle todo y corriendo. Hasta el pelo saliendo así de calzón. Cabal. Y eso que se turnan, ¿verdad? Para... Lo que les dije, de que el tipo amanece y está la bicha a la pared. O sea, de repente no es la bicha, sino que la hermana menor, después la no sé quién. Y el bicho... ¡Oh! No hay dónde meterla. All right. Bueno. Mm-hmm. Otra serie. Esta es para... esta es un poco más rara. Se llama Kimi ni Todoke. Ah, claro. Sí. Venite aquí, Bodoque, ¿cómo fue? ¿Qué viniste, Doque? La traducción es Reaching You. Ah, pues sí. A ver. Alcanzándote. Alcanzándote el Bodoque, ¿cómo? Puta. Esta es una serie. Será bien alta. Alta, puta. Fíjate que sí, es bien alta la bicha. Bueno, esta es una serie para chicas. ¿Qué le está por eso se le estaba viendo. que el tico la ponía la serie. Ya van a venir las chicas. Any minute now. Any minute. Lo ponía en la ventana, sí. Le daba volumen. Me pasaba un carro. ¡Ja! Le daba volumen. No. Estoy viendo Kimmy para abajo. Estoy viendo. Y nadie venía. No, creo que nadie me entendía. Es que lo decía en japonés. Ah, Watashiwa. Entonces, esta serie es sobre una chamaquita que se llama Sawako Kurunuma. Que es... Le lovely dice, name, by the way. Sí, sí, sí. Es hermosa la bicha. Esta chamaquita le... El apodo le decían Sadako. Uh-huh. Que es el nombre en japonés de la... no del sobaco. No, es el sobaco. No, es el nombre en japonés de la chica de The Ring. La que avientan en el pozo. Entonces, esta chamaca, o sea, le dicen así porque el nombre se parece y aparte la chica se parece. O sea, él tiene el pelo largo, negro, es bien pálida, usualmente anda el pelo así medio tapándole la cara. Y se zampa los pozos. Es la bonita de la no, serie. No se zampa los pozos, pero pero ojalá. No, la cosa es que una chavita bien la tímida. La amarran a un papi. Por eso tiene el pelo algo tieso y negro, porque ella es rubia, fíjate. Gringa. No, la cosa es que esta chava es bien tímida y todo. Y ¿a dónde la meterán el palo? Por eso no deja de que. La de marga un palo. Ah, la marga. Ah, es que no tiene imaginación. Bah, bueno. Entonces, ya me quita tímida y toda la cosa y casi no tiene contacto con la gente. Y aparte de eso, están los rumores. O sea, aparte de la apariencia, y están los rumores de que, hey, si te le quedas viendo a esta chava por más de 20 segundos, te mueres. Te va a pasar algo. O, puy, esta chava se asusta, que no sé qué. Entonces, también, o sea, no solo es el hecho que ella es tímida, que le hace difícil encontrar amigos, sino que es tanto esos rumores de que también la gente la tiene como así a raya un poco por todo eso. Ajá. Entonces, me hubiera preguntado a mí, le invito a ir a la escuela cieguito, ahí se hace. Hay que limpiar alguna chimenea. Y le hacen masaje. Bueno, la cosa es que ella de repente se hace amiga de un chamaco que se llama, deja ver, Kasehaya. Kasehaya. Este Kasehaya es como, es de los más populares de la clase, es súper sociable. Súper popular también, entonces, y el chamaco como que también le gusta a ella, pues, pero mal gusto el Kasehaya. Más o menos. No, pero ya arregladita la chava, como cualquier serie de estas, pues ya se ve un poquito mejor. También entabla amistad con otro un par de chicas de la clase, entonces Extreme Makeover has estado viendo, no jodas. Mira, la serie esta se trata de eso, de cómo sale la chamaquita de su concha. Parece ostra. Cuando nace uno. y se va así desarrollando un poco más y se va enamorando un poquito más de este chavo. No está vendiendo la serie. Mira, es que también yo sé que no es. Yo creo que mejor salta la siguiente, no es para nuestro público esa correcto. Serie. No somos el mercado meta. O sea, sino que skip it. Esta la recomiendo. Estado demasiado armado, tiempo. Es que este es mi plan así macabro. Esta es una serie que yo les recomiendo si ustedes tienen novias, esposas que lo están puteando, que muchos anime ven. No, porque entonces después te va pueden a tocar ver esta serie que es medio divertida, o sea, tiene sus partes medio chistositas, es como comedia romántica. Y con eso ya la pueden ver a la par de ella esta serie. Y después de eso ya la pueden estar viendo tu Love Brew y la Blue Girl y todas mierdas así. Pues, o sea, es como para introducírsela a tu novia. Aquí se le están metiendo la puntita. Ajá. Al anime. Y además es para empujarla. Se la deja ir con todo, así ya están viendo Evangelion y mierdas así. Y después lo putean. Entonces, sí, para eso se los recomiendo. Para que ustedes la vean así solo, cuidado. Y ahorita en la mente del tico, puta, qué buena salida. Tiempo el menú. Creo que lo están creyendo. Y el golpe espero por que la dicha. Espero que nadie me pregunte por qué estoy buscando la segunda temporada con tanta avidez. Gracias a Dios no hay segunda temporada. Porque ya la busco. Sí. Y esta creo que la están esperando. Es The Melancholy o La Melancolía de Haruhi Suzumiya. ¡Ah, puta! Sí. ¡Ah! Suzumiya. Está la... Uy, hasta en Twitter está... ¡Oh, van a hablar de esta serie! ¡Qué palabra! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Nice! No sé por qué, porque la serie es medio hostil. Pero mira... ¡Es una! ¡Fin! ¡Ese es Suzumiya! Credits. Roll credits, vamos a la mierda. No, mira, es raro. Un follow. Mira, es rara esta serie. Suzumiya bueno. Nada que ver con los Suzu Pets. De no, mierda. Okay. Hubiera sido más interesante. No, mira, estamos bromeando. No es tan mierda. Esta serie, es que lo raro, es que bien fumada. O sea, realmente cuesta clasificarla y cuesta describir de qué pasa. Tampoco quiero dar tanto spoiler. Fíjate que la serie trata de una chamaquita que coincidentemente se llama Haruhi Suzumiya, que es que es súper extraña. O sea, es, ella le tiene un pavor a lo aburrido, a lo ordinario. Ella quiere que su vida sea una serie de aventuras y encontrar cosas raras y onda así. Quisiera ser la companion de The Doctor. Ella, puta, chorrea por esas mierdas. Entonces, lo primero que hace cuando la transfieren a esta escuela secundaria es preguntarles, mire, yo quiero saber si hay algún alien, algún viajero en el tiempo, algún fantasma, alguna onda paranormal aquí. Entonces... si no, pues ni se preocupen en hablar conmigo, a mí me vale verga. Entonces, ella casi no le habla a nadie, casi no entabla amistad con nadie, parece que se une a todos los clubs de la escuela, pasa ahí un par de días, una semana, y después, la mierda. Entonces, pero bueno, entabla amistad con otro chamaco, ¿cómo que se llama? Kion se llama el chamaco este. Entonces, y con este chavo forman un club que se llama la Brigada SOS, que es el propósito así, el propósito oficial de este club es ayudar a la gente, pero realmente ellos se dedican a todo, pues, o sea, hacen toda mierda. En una de esas hacen una película. Empiezan a filmar una movie. ¿Porno? Así de aventura, así de chica mágica. Para el festival escolar. Hacen excursiones a no sé dónde. Hacen... ¿qué? Supuestamente buscar fantasmas y mierda así. Nunca los encuentran. Hacen un verbo de actividad solo para no aburrirse. Uh-huh. Pero aquí viene lo interesante. Que Julio ya se mete al baño. que la chavita esta... La Suzumiya, la Haruhi, uh-huh. Ella no sabe que tiene el poder de cambiar la realidad. O sea que ella, si ella de repente desea... No More Mutants. No More Mutants se cumple. No More Mutants, pues. Okay. ¿Va? Entonces, pero eso ella no lo sabe. Y de repente, bueno, entran al club, está la Brigada de SOS... Se les une una chamaquita así toda seria, que solo pasa leyendo. Se les une una babosita que es toda como pendejita. Y un chamaco así todo así como misterioso, medio cool, ¿verdad? Entonces, resulta que estos chavos, que son los otros integrantes del club, aparte de Haruhi y Kion, uno de ellos, el chamaco, puede usar poderes mentales. Uh-huh. La chamaquita, la pasmadita, ella se llama Mikuru Asahina. Mikuru, ella es viajera en el tiempo. Y la otra, que se llama Yuki, que es la que solo pasa leyendo, ella es alienígena. Es de una raza que todo está basado en información. O sea que el cuerpo de ella es una representación sólida de información. Espérate, me retiré por motivos técnicos un minuto y ya... ¿Y estás hablando de la misma anime es o la misma serie. Sí, la misma. La misma serie. Ya descubrieron, pues. Entonces, eso es bien raro porque... cabal, no sabes al final si el hecho de que ellos son un alien, un viajero del tiempo y un psíquico, si es por el mismo poder de la chamequita de cambiar la realidad, uh-huh, o si de veras existe eso y simplemente están ahí. ¿Por qué? Si se encontraron o si ella los creó. Ajá, o sea, cuando llega la serie, empieza la serie y ellos salen los personajes y de repente al Kyun, que es el narrador de la historia básicamente, se lo jala la Yuki, la alienígena, y le dice, mira, yo soy alienígena, bla, bla, bla. Lo que pasa es de que se detectó una perturbación en el plano informativo del planeta hace 3 años, un disturbio masivo. O sea, una perturbación en la fuerza. Cabal. Uh-huh. Entonces, venimos aquí a investigarlo. Parece que este disturbio lo creó la Haruhi. Ah, ok. Oh. Después, la otra chamaquita, la viajera en el tiempo, le dice al tipo, mira, yo soy viajera en el tiempo, bla, bla, bla. Hace 3 años se dio un suceso que ya no podemos viajar atrás, más allá de 3 años, al pasado. Uh-huh. Algo pasó con el universo que está centrado bajo esta chamaquita. Entonces, por eso la tenemos en observación. Después llega el psíquico, mira, esta chamaquita, bla, bla, bla. O sea que tienen todos estos grupos que la están observando, que están monitoreando. Y aquí viene lo raro de la serie. Bueno, lo más raro. Una de las cosas... Puta, es que hay un vergo. Que realmente, si ves la serie superficialmente, es bien... Es hasta aburrida, o sea, en algunas partes, pues. Eso es lo que me dijiste. O sea, es bien... Pasan cosas de que, hey, vamos a cazar insectos. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a jugar béisbol, que no sé qué. Entonces... Pero detrás de eso está la onda de que, ok, tenemos que mantener la fachada de normalidad para que esta bicha no agarre ideas, que no descubra que tiene su poder y que no cambie el universo, pues, porque ella, si ella quiere, puede rehacer todo el universo. Entonces... Porque a lo mejor no la maten. No sé si pueden. Entonces, imagínate que ella creó este universo en que estamos ahorita. Si la matan, de repente... ¿Vale? ¿Por qué está creada? Entonces... Si ahorita me muere Steve Jobs, no va a desaparecer tu iPod. Ah, sí. Es el ser mítico que los crea. Entonces, ponele que usualmente en las series el héroe usualmente es el que está tratando de regresar las cosas, uh-huh, a un status quo, está tratando de proteger algo. Que no, aquí sé, al revés. Aquí al revés. La chava lo que quiere es darle vuelta a gato a todo, quiere hacer más. Y esta es la que vos me dijiste que si la veías en otro orden. Eso es lo más paloma. Ajá. Hay una. Los episodios, en cómo fueron mostrados en televisión, tienen un cierto orden. Uh-huh. Que si los ves en ese orden, te vas a pegar una perdida de las mil putas. O sea, uh-huh, ponerle que empieza la serie, después de repente jalan a este chamaco y le dicen, mira, yo soy un alien. Siguiente episodio, nada que ver. O sea, están jugando béisbol y están haciendo referencia a eventos que todavía no han pasado en la serie. O sea, como que, aquí está toda la lista de episodios. Aquí está la lista de episodios. De soledad, pues no le diga. Claro, entonces, y eso que están en el siguiente episodio están diciendo, ah, sí, mira, ustedes cuando quedaron atrapados en este espacio, no sé qué, y vieron esos monstruos y no sé qué puta, y que, bueno, tenemos que ganar este juego de béisbol porque si no la bicha que no le gusta perder, su poder se le va a despertar y puede que hasta rehaga el mundo para que ella sí pueda ganar el partido y no sé qué. Entonces hay que ganarlo pura fuerza, entonces ocupemos los poderes de este Bergomara, que no sabías que tenían poderes, uh-huh, y no sabías que estaban enterados de nada. Y vos, oh, ¿qué pasó? Ajá, me perdí. Ajá, siguiente episodio, continúa la conversación del episodio. O sea que sí, desordenaron los episodios. Y si date cuenta, este tiene poder, este tiene poder. Después una personaje que era como secundaria, que no había salido en toda la serie, sale ya al final de la serie, más o menos casi al final, y resulta que también es alien, uh-huh, y que trata de matar a uno de los chavos, y ahí la destruyen. Y entonces después decir, ah, por eso es que no ha salido en los otros episodios, porque la destruyeron. A la puta. O sea, damn. Puta, si es que le dan un volteato a esta mierda. Después, en otra de las series que sacaron más episodios, hubo los primeros 8 episodios, esto sí me costó, los primeros 8 episodios de esa serie fueron como el Groundhog Day. Uh-huh. Como la película de Bill Murray, uh-huh, que se repetía el mismo día. En esta se repite un periodo de 2 semanas, que es el final, uh-huh, de la vacación. Pero mira, o sea, en esa película de Bill Murray, por lo menos cambiaban las cosas que pasaban y te es que de eso se trataba, de que él, ok, si va a pasar lo mismo, le voy a sacar jugo, vea. Correcto, correcto. Uh-huh. Aquí sale, primer episodio pasa cierta cosa, termina el día. Siguiente episodio pasa lo mismo, pero eso que el protagonista está así, el Kion, está así como que, hey, déjà vu, esto ya pasó antes, ya pasó antes. Y después te dice, hey, sí, esto ya pasó antes y no sé qué, ¿cuántas veces ha pasado? Y una chavita, que era la que sí estaba consciente de ese giro, en el, de ese loop, esta ya es la 15,000 veces y no sé cuántas. O sea, ya había pasado 15,000 veces. Puta, entonces, no, tenemos que ver qué hacemos. Ok. Y al final no hacen ni mierda distinto. Hacen exactamente lo mismo que hacen en el episodio anterior. Siguiente episodio, exactamente lo mismo. Así, por 8 episodios, hasta que en el octavo, al fin... Al final, último momento, viene el tipo y hace un cambio crucial. Que ese cambio... O sea, que se ahorraron un vergo en animación. Mira, te mostraron las mismas cosas, pero ponerle que andaban otra ropa, o sea, que ni siquiera se ahorraron el... O sea, lo volvieron a dibujar. Volvieron a dibujar todo. O bueno, lo colorearon nuevamente. Otra, pero pasaron 8 episodios en la misma mierda. Entonces, hasta que al final el tipo se le... ¿Ya está recomendación o descarga de frustración? Es que no sé. Es que realmente... Los episodios entretenidos de la serie son buenos. Ah, ok. Los episodios aburridos de la serie son malos. Ok. O sea, y hay... Está en Crunchyroll. Mix de todos. ¿Y por qué no sacas un Tickles Cut? Puta, no. Solo decirnos qué episodio ver, va. Implicaría verla otra vez. Está en Crunchyroll, por cierto, si la quieren ver. Sí, mira, yo recomendaría que se vayan a Wikipedia y que vean ahí... Hay un listado. ...cuál es el orden cronológico de los eventos que suceden en el episodio. Como les dije, hubo un orden en el cual fueron mostrados en televisión. Y está el orden cronológico de los eventos. Entonces yo les recomendaría que la vieran en orden cronológico de eventos. Así se quitan una capa de estrés. De estrés de ver esta serie. Y si se quieren quitar todo el estrés, no la vean. Sí, no. Sí. Pero está rara. O sea, realmente está rara. ¿Fanservice? Fanservice más o menos. Ponerle La viajera en el tiempo, ¿cómo es que se llama? La Mikuru. Está más o menos bien. Mikuku, ¿cómo? Cale. Pero así tanto como que wow, vea. No mucho. All right. Así que sí es raro. O sea, realmente llega a casi niveles Evangelion. Evangelísticos. De rareza. Pero por lo menos para decir sí, la vi. Sí, está extraño. All right. Bueno, no sé si hay una más o vamos cerrando. No, son esas tres series. Ya he visto otras más, pero yo creo que no da el tiempo. ¿Recomendaciones no. rápido de películas? Quizás la primera es la que estaba buena. La Red. ¿La Red? Sí. Ah, bueno, van a hablar de Red, perdón. Sí. Se acabó la carnita y vamos a recomendación de películas. Recomendación de películas. ¿Qué onda con Red? Bueno, con el Ticomán fuimos a ver este fin de semana, que al fin fue el estreno aquí en El Salvador, que estamos un poco atrasados de películas. Red con Bruce Willis, Morgan Freeman, ¿y quién más? John Malkovich. ¡Puta, qué buena movie! Sí, está buena. ¡Qué buena movie! Man. Eso de que está comentando ahorita... Es basado en la serie de Warren Ellis, en la misma forma de que hay películas basadas en la vida real. O sea, nada que ver, ni mierda que ver. Solo los nombres de los personajes tienen algo en común, pero de ahí para allá es una historia distinta. Nice. Puya, pero te lo digo que yo me estaba quejando de que este año ha sido mal arranque de películas, al menos en nuestro país. Incluso las buenas películas como, bueno, o las esperadas como Trump, porque no lo hemos visto, todavía no ha venido. No ha venido a El Salvador. No. Y... Pero este lindo de Hayo, bueno, ¡ey, va a salir! Hasta te escribió, ¡ey, puta, vamos a ver la mierda, vamos a ver! No hay otra, baja, ok, veamos. Y eso que ni siquiera de que, no hay entrada, no quería ver Red, sí, va. Puti, qué buena movie, cagada de la risa, buena acción, buena trama, buenísima película, realmente. Fíjate que yo sí la estaba esperando desde que la anunciaron, porque leí la miniserie y yo, ¡ey! Bruce Willis en ese papel la va a hacer. No le he podido ver, yo la quiero ir a ver esta semana. La miniserie es como... Son cuatro. El 10% de lo que se ve en la película. O sea, realmente le expanden bastante y le cambian bastante el tono. Sí. La hacen más comedia. Pero mira... Pero es ese tipo de comedia. No es que estoy haciendo pendejadas, sino que es el tipo de comedia chivo. De que en medio de la acción o porque algo irónico que hacen... Bueno. John Malkovich hace de un agente del gobierno que le estuvieron dando, como parte de un experimento, le estuvieron dando LSD por no sé cuántos años. Entonces el tipo está, y sale con unas mierdas, ¿verdad? De que vive en un pantano, todo solitario, es todo paranoico, todo así. Pero es chivazo, pues, entonces, todas las payasadas que hace, sí termina haciendo su trabajo y está muy bueno. No, y todos los personajes. No había un. Yo no sé por qué putas no aprenden eso en otras películas. Que no había loser. No había un loser. No había un. Todos quizás eran un. Todos tenían su papel de comic relief. Y el malo era. O sea, era efectivo como malo. Sí. O sea, daba. Uh-huh. Les daba pelea, pues. No era tipo el malo de ¿cómo se llama esta? De losers. Que lo hacían ridículo, pues, así que... Ah, sí, sí, oh, sí, demasiado... Despendable. No, losers, no, losers. Sí. Demasiado mierda. Bueno, y mi recomendación rápida... ¿Calificación? Fácil, 4. Yo le doy 4.5. Excelente. Yo 4.5. Nice. Y mi recomendación de la semana, también una película de cine para que la busquen. Esta no fue muy publicitada, se llama Diablo, o El Diablo, Devil. ¿No es la del ascensor? Sí, y la historia es sumamente sencilla. Cuatro, es el de Chamalaya. Escrita por, creo. Es, la historia original es de él, pero no hizo el libreto. El screenplay lo hizo otro más. Pero sí, el Chamalaya. Perdón, M. Night Chamalán. Sí. La historia básica son 5 personas encerradas en un ascensor. Una de ellas es el diablo. Y mira, de una premisa tan sencilla que yo decía, ¿cómo van a sacar una película de esto? Porque el ascensor no se mueve, está encerrado, está trabado en un mismo piso. Es de medio. Es de medio, no tiene mucha sangre, no es tanto el gore, no se basan en eso. Pero la historia es muy buena. Y te mantiene toda la película tratando de adivinar quién es el diablo. Qué chido. Y cambias, no, pues no, debe ser este. No, o es esta. No, es que, no, y así te tiene. Y es buena trama. Así que si no la han visto, ya el señor Torres la tiene. Uh-huh. No es ciencia ficción, es más tirando a terror. Okay. All right, señoras y señores, vamos a ir cerrando este episodio. Pero antes de cerrarlo, tenemos por acá unos cuantos correos. Iba a decir unos pares, pero no pude. Unos cuantos correos, y los tengo aquí enfrente y les daré lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¡Oh! No me lo esperaba. Tenemos acá a nuestro amigo José Silva, que nos mandó un link a donde mencionan la selección de Selena Kyle y de Bane para Dark Knight Returns, que fue una de las noticias que leímos hoy. Así que muchísimas gracias a José Silva por ese mensajito. Tenemos también por acá a nuestro amigo Alex Beta, que nos pone acá: ¿qué tal, geekos? Les saluda Alex Beta desde México. Primero que nada, felicidades por los primeros 300 capítulos. Lamentablemente no pude acompañarlos el día de la transmisión por el IRC. He seguido subiendo los episodios de los Comic Geekos a Deposit Files, solo que por carga de trabajo no me ha sido posible subirlo más rápido. A continuación les mando los links para que la Mara pueda descargar la siguiente tanda de los capítulos del 31 al 60. Así que son 3 enlaces que vamos a poner ahí. Ahí van del 31 al 40, del 41 al 50 y del 51 al 60. Según las estadísticas de descarga, ve la sorprendente cantidad de 16 descargas de los primeros capítulos. Me gusta saber que hay gente que está interesada en escuchar o tener los primeros capítulos. Yo creo que no son muchos números que están viendo, porque ya la mayoría de gente ya lo oyó, pues sí. Casi todo el mundo. Dice acá: yo voy en el 54, todavía me faltan muchos para ponerme al corriente. Dice acá: una sección que no había escuchado del show y que me hizo excelente es cuando hablaran de 10 cosas en 10 minutos. Y si fuera posible, sería interesante que hicieran un 10 eventos de cómics en 10 minutos. Fíjate que estamos en el tema, lo vamos a tomar así. Sí, fíjate. 10 eventos de cómics. Lástima que no sea el pico más para que lo anote. Eso nunca lo seguimos, vean. No, pero fíjate que era un buen segmento que lo vamos a retomar. Gracias por mandarnos el mensaje. Lo que pasa es que tenemos tantas ideas ahí por desarrollar que por eso se nos quedó esa. Dice acá que él quiere que regrese a la sección de hoy en la historia de cómics por Ticomán. Mira, no, ese es el sensei que creó una cuenta Google nueva. No, pero aquí dice: no, estoy jugando. Sí, estamos bien sin esa sección. Aunque en estos 5 años ya han de haber nuevas efemérides geekas. Disculpen, me extravié ahí. Sin más, por el momento me despido. ¡Salud! Postdata, ¿ya vieron el nuevo anime de Wolverine? ¿Ah? Hay un nuevo anime de Wolverine. ¿Anime de Wolverine? Yeah. En lo personal, el de Iron Man no me gustó, pero este se ve más prometedor, dice acá. Aquí está los enlaces para que ustedes puedan ver los primeros dos capítulos del anime de Wolverine. Tico, ya que está acá, dice que quiere que hagamos otra vez lo de los 10 eventos en 10 minutos. Pero ahora quiere que sea 10 eventos de cómics en 10 minutos. ¿Te acuerdas que antes decíamos 10 no sé qué en 10 minutos? Es que eran 10 versus o 10 reseñas de algo. Ajá, pero... y vos llevabas el tiempo, ¿verdad? Y al teníamos minuto teníamos que cortar. Y cuando sonaba, sonaba. Ajá. Yeah. Podíamos sacar los 10 eventos de la década. Yeah. Y decir que... Bueno, malo. Comentarnos rápido. Yeah. Bueno. Bueno. Hablen más. House of... My... No, pero hay que explicar un poquito qué pasó. Direct message de aquí. Dante Sánchez nos manda acá. Saludos, geekos, desde Chihuahua, México. Una pregunta: ¿saben algo sobre la película de Voltron? No, no. La habían suspendido. No siguió en producción. El último que oí hace como 2 años. Nuestro amigo José Basura nos pone: buenas, buenas, geekos, quiero felicitarles por esos 300 episodios. Un poco tarde, ¿verdad? Pero quiero agradecerles por estas 300 gratas semanas de servicio comunitario. Sabemos que nadie les paga, pero se les agradece mucho. Dímelo a mí. No nos pagan, ¿verdad, Julio? La verdad, quiero agradecerles de habernos ofrecido tantas opciones a nuestros pequeños mundos, ya que yo soy en general solo conocía las clásicas series que ponían en la televisión, tanto live action como animes, y gracias a ustedes me enteré de Doctor Who, Fairy Tail, Naruto, One Piece y varias que han presentado en sus programas y de las cuales soy un gran fanático. Ojalá y que sigan así, y no les deseo otros 300, sino que puedan llegar a 1000. Y la verdad, darles muchas gracias, se les quiere. No me queda más que despedirme diciendo salud, geekos, y que los sigo escuchando. Gracias, José, por ese mensaje. ¿Quién era el que estaba oyendo en Twitter, que te mandó que estaba oyendo todos los episodios? Creo que Iki. Del 1 al 30. Ajá. Puta. También muchísimas gracias a Ciro Velázquez, el hermano del Sensei, por mandarnos unos nuevos banners que vamos a poner ahí en el blog. Así él los mandó. Sí. Y qué bueno están. Son banners y solo tienen comiquicos y luego un puño de frases típicas que decimos aquí en el show. No sabía que... Don Ciro tenía dotes de diseñador. Mira, pues. ¿Y no diseñó el CG de Comic Kiko, pues? Ya. Yeah. No, ese fue Robbie Palomo. Ah, sí. Rod DS nos pone por acá: ¿qué tal, geekos? Les mando un gran saludo. Esta semana les traigo un par de recomendaciones. Gracias a Dios que son unos Movie Award Winning Podcast. Espero haberlo escrito bien. En fin, cada fin de semana miro con mi esposa un par o más de películas, ya sea de cartelera o de las que tiene bien a prestar el señor Torres, y no he visto Tron. Bien, esta semana vimos Burlesque con Cristina Aguilera y Cher, y debo decir que aunque cumple cabal... ¿Amigo de la Cristina Aguilera? ¿Cómo? ¿Fue a verlo con ella? No, no creo. Bueno, hasta verme. Presente. ¿Sí? Debo decir que aunque cumple cabalmente con algunos clichés, con otros no tanto, y es más que una película musical, a diferencia de Moulin Rouge o Chicago, es una película con uno o otro número musical, y no necesariamente estos números musicales narran la historia, como en las anteriormente mencionadas. Además, no es aburrida y te entretiene como para pasar una tarde entretenida. Si la ven en pareja, ambos salen ganando, porque es una historia que le va a gustar por demás a las féminas, y a los caballeros podrían deleitarse a la pupila durante el 80% de la película. Viendo a Cher, lo dudo. Bueno, yo creo que van a salir otras masitas, no solo la Cher, ¿verdad? Debo confesar que la vi más por ver a Cristina Aguilera, que me encanta, tanto ella como su voz, que por la película misma. Finalmente, en esta película de 3 puntos geekos, resaltan 3 cosas. 1. La voz de Aguilera. Las tetas. 2. El culo. La veintena de masitas que aparecen en ropa interior. Okay. Súper recomendable. Y 3. Que después del fin del mundo solo sobrevivirán las cucarachas y Cher. La segunda recomendación es Black Swan. Y Wolverine. Sí. La segunda recomendación es... Ya dime quién es la pizza. La segunda recomendación es Black Swan, con la hermosa princesa Amidala, que sigue... que aunque sigue teniendo un rostro privilegiado, ojo con los spoilers, me parece que el papel le exigió sacrificar carnita. En pos del reconocimiento actoral que tanta falta le ha hecho, la dirección se me hace impecable. Y en su papel, tanta carnita sacrificó que ya comenzó a echar pancita. Sí, lo pasó, ¿no? Y en su papel, ella se desenvuelve como pocas veces se le ha visto, en un personaje muy psicológico. Tanto que a ratos puede parecer la película no va a ningún lado. Pero cuando parece que la historia decae, la trama cobra mucha fuerza y te mantiene muy interesado. Y le da al espectador una o dos sorpresas y un final muy bueno, a mi parecer. Yo le daría 3.5, tal vez 4 puntos, por el gusto de ver una escena lésbica que tiene con otra chica que también está muy, muy bien. También es recomendable para ver en pareja. Y si andan en plan serio, lo cual lo dudo porque los chicos son todos menos serios, dice acá. En pareja y en pajera. Por cierto, eso de las escenas lésbicas y de mujeres chulonas, ya con Ticomán ya no funciona porque a él le habían recomendado ver... No. No le recomendaron. Pero nunca es que lo recomendaron. Lo único que él escuchó fue en Machete, sale desnuda. Entonces fue a ver la película y estudió, pero como una descarga de frustración. Es que la película es mierda, pero sí sale chulo. Sí, pero es que nosotros te dijimos, es una mierda. No, pero ustedes lo que han dicho dan ganas de verla. La película es mierda, te dijimos. Y aquel ahí va. No, y es mierda. Bien hubiera buscado la escena en YouTube, ¿no? Que sí. Y ya para terminar una pequeña la Michelle Rodríguez, qué bueno. Uy, buen poche. Bueno, hasta la bicha del principio que ¿sí? Que ayuda a atrapar a Machete. Ah, holy shit. Y ya para terminar ya hasta la Lizzie Lohan se ve bueno. Fíjate que solo cintura para arriba la saca. Hasta la nana de la Lindsay Lohan. Ahí la nana. Y ya para terminar una pequeña descarga de frustración con Batman y Robin 19. ¿Recuerdan que les había comentado que la historia estaba muy interesante? Bueno, pues en este número aparentemente continúa bien. Ella atrapa a Batman y Robin y los tiene a su merced, pero al final salen con una barcazada que no era tan mala y que los iba a matar y que no sé qué. Aparentemente solo quería llamar la atención. Ahí, qué jalada más. El Paquín, a mí me gustó. Dice acá, el Paquín sí me entretuvo y el arte está bien, pero que primero te emocionen y te hagan pensar... ¿Cómo diablos van a salir de esta para que a la mera hora salga la villana con que... Spoiler alert, dice acá, mejor léanlo y me dicen su opinión. Y a lo mejor yo estoy mal, no sé, dice acá. Antes de irme, favor, que Britomán diga... Ay, trailer. ¡Ah, chico! Me he puesto ese pinche botón. All right. Trailer. Bueno, cuídense mucho. Y como siempre, salud. Gracias a Rodríguez. Por recordarme que tengo que poner ese... ¿Cuál? ¿El de trailer? Sí. También acá nos manda Hugo Loza. Que le afinen ese camioncito porque... Aquí nos manda Hugo Loza la foto de Spider-Man en su disfraz. Peter Parker. Que todo el mundo lo ha comentado y que se ve feo, que no sé qué. Fíjate que en esa foto, a mí me gusta cómo se ve el disfraz en las otras que han sacado. Puta, pura mierda. Aunque todo el mundo está diciendo que este es el de Lucha Libre también. Lo siento demasiado. Lucha. Demasiado chivo. Chivirito sí, para que sea el de Lucha Libre. Además, esos desgarres que tiene el disfraz parece que después que peleó con Elisa. No. La forma que está cortada. Sí, y además que y se va a quitar la ¿cómo se llama? La máscara para andar caminando por las calles de Nueva York con una mochila después de sí, más por eso yo sí pienso que es el de. Y si el tipo supuestamente es lo suficiente, le volvieron a dar el estatus de suficientemente genio como para hacer la telaraña, creo que se puede hacer un traje así. Yeah. Sí. Nuestro amigo Gibran Hernández Santos nos pone acá: buenas noches, caballeros. Primero, me presento, mi nombre es Gibran Guillermo. Soy hoy escucha poco más de 6 meses. Su podcast es muy bueno y entretenido. Siempre consulto su programa antes de bajar un paquín. Permítame contarles una anécdota. Hace 4 meses un familiar se enfermó. Tuvimos que internarlo en el hospital. Me tocó cuidarlo de noche y así pensé cómo le hago para no quedarme dormido. Y se me ocurrió lo más obvio: bajar 10 podcasts de los Geekos para estar despierto toda la noche. Ups. Ahí me ves a mi familiar y yo cagándonos de la risa a las 3 de la mañana. ¿Quién? Él y su pariente. ¿El enfermo? Sí. A las 3 de la mañana. La enfermera nos callaba a cada rato. Y tenía hernia, el pobre. Así que gracias a Dios mi familiar ya está mejor. La vesícula y no sabían por qué. No funcionan las medicinas, se sigue inflamando. Esto demuestra que su podcast sirve para algo y me ayudó en tiempos malos. Gracias. Es que quería hacerle la eutanasia al pobre pariente. ¿Por qué no se cura del hemorroide? Se le abría. Postdata 1, el martes cumplo años, a ver si me pueden mandar una masita. ¡Hoy! Se agradecería. ¿Hoy? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si hubiera donado ahí, si tuviéramos cantado la primera. Sí. No tenemos para el pasaje, para la masita de DJ. Sí, el combo que toca ahí. También dice acá, postdata, Chazam. Solo porque es el cumpleaños, le dimos gusto con el Chazam. Para eso hay botón. Sí, señor. Señoras y señores, bueno, gracias a Gibran por ese mensaje. También tenemos acá de Dan López que dice: saludos, geekos, hoy les escribo para recomendarles el manga The Breaker. Es un manga coreano de lucha muy bueno, tipo Wolf Guy. Chéquenlo, se los recomiendo. También me prestó el señor Torres la película del Avispón Verde. Y como recomendó Britoman, fui esperando a que fuera una mierda, pero ¡oh, sorpresa! No estuvo tan mal. Okay. No sé si la spoileo. No, dice. Pero dice, buen consejo, Brito, gracias. Otra que fui a ver fue... Ajá. Let Me In, con la Hit Girl. ¿La versión gringa ya? Sí, ya salió. Yo no he visto ni el original. Esta paloma... Julio me la recomendó. Esa película le doy 4.5 puntos, dice acá. Que dijo, mira, esa y Cop Out, entonces... Cuidadito. Gracias, Dan López, por escribirnos. También tenemos aquí a nuestro amigo Román Dodero, que nos dice... Román. Que cuidaba ahí en Mario. El sacabolo. Hola, chicos. Antes que nada, yo soy el usuario que entra al chat con el nick de Pinwee. Les escribo... saludos de Pinwee. Ahí está todavía en la línea recién. Les escribo este mail ya que vi que el próximo tema es el anime de Haruchi Suzumiya, el cual personalmente es de mis favoritos y les recomiendo tanto las novelas como la película. Mira, por eso no he escrito desde hace como media hora ya. Sí, ahorita está pensando que te está mandando el sobre con... Le dejo los links a donde pueden leer las novelas online y descargar la película con subs al español y buena calidad. Por cierto, geekos, en teoría la novela número 10 sale el 25 de mayo. No sé si no es que la vuelven a atrasar como ya ha ocurrido antes. Pasando a otras cosas, quería proponer algunos temas para siguientes capítulos. Estaría bien uno de Batman Animated Series, Batman Beyond o el DC Animated Universe. Estaba pensando eso. Sé que han hablado de ellos en otros shows, pero no a profundidad. Y se me hace que es un tema que se presta mucho para el diálogo. Y no estaría mal un Conoce a tus villanos de Hush, ya que es un personaje que sin los reflectores encima ha hecho algunas cosas interesantes en los cómics de Batman. Y por último tengo un sueño geeko, dice acá. El sueño comienza conmigo corriendo y atrás veo a una horda de zombies que se acercan a mí. En el camino me encuentro con otro tipo que igual anda huyendo y me dice que entremos a una casa. Abrimos la puerta y al ver que era de madera y no resistiría a tantos zombies, voy al patio trasero con unas tablas para clavarlas en la puerta como protección. No me pregunten cómo sabía que la casa tenía patio trasero y que ahí había un cobertizo con tablas de madera y clavos. Es un sueño. Sí. En fin, al momento de abrir la puerta del patio trasero veo una monster truck y como 7 chicas en bikini lavando la camioneta y jugando. Van a morir. Sí. Y en ese momento me desperté con una cara de what the fuck. Estaban lavando los homies. Y bien police, man. Bueno, sorry por el mail largo. Sin más por el momento, me despido agradeciéndoles por los buenos programas. Realmente me hacen más ligera la semana. Gracias y salud. Salud. Gracias. Pero se termina. No. Nuestro amigo DC Fulano nos pone acá. Hola, geekos, aquí reportándome una vez más. Ahora que hay especial sobre anime, quiero recomendarles una serie más. Es muy reciente. Comenzó ya en el 2011. Por lo general no me gusta recomendar series que aún no han terminado de ver y menos aún las que apenas comienzan, pero esta promete mucho. Se trata de Mahouo Shoujo Madoka Mágica. Como su nombre lo indica, es un anime de Magic Girls. ¡Ah, huevo! Y a primera vista parece ser uno más del montón, pero rápidamente se aleja totalmente del cliché. No es una serie creada para que sean las heroínas de las niñas pequeñas. De hecho, la clasificación de la serie es R-17. Si bien las personajes son inocentes y sin malicia, al menos eso parece hasta ahora, la serie tiene toques muy, muy oscuros. Las peleas son palomísimas. Nada de tirar burbujas mágicas con un báculo de luceritas o cosas por el estilo. Usan, por ejemplo, rifles, montones de ellos, o pistolas muy, muy grandes. Pelean contra brujas, pero como en muchos de los animes distan mucho de ser lo que pensamos, más o menos como sucede con los ángeles de Evangelion. Las brujas resultan ser bastante extraños, aunque aún no son precisamente feos. De hecho, creo que mientras más bonitos resultan ser, más sanguinarios. El arte en general está muy fumado, pero a la vez muy bonito. La música es realmente buena, en especial la que usan durante las peleas. Le dan un ambiente épico. La historia está bastante bien hasta el momento en que en este último episodio hubo un mindfuck realmente choqueante. Tal vez no es adecuado darle una calificación, pues apenas van 3 capítulos, pero si tuviera que votar, ahorita le daría la que inventaron ustedes hace un tiempo de Requete Wow. Espero que continúe como va hasta ahora. No encontré un trailer de la serie, pero aquí les mando un pedacito de una escena. Nos mando un enlace a YouTube y lo vamos a poner en el blog. Hey, dale forward, por favor. Dale forward al correo, por favor. Forward. A todos los geeks nos interesó. Ustedes no van a ver esa mierda. Mira, solo son 3 episodios. Creo que los alcanzo a ver. Así que muchísimas gracias a Dice Fulano. Me prestan el DVD original con 50 episodios. Mira, y lo ves. ¡Ey! Aquí nos escribe Diego. Pero es Majo Shoujo Nanoha. Se enoja, ok. Magic. Puta, dije que estoy viendo varias series de manga. Hola, chicos, dice aquí Diego comunicándose desde las frías e invernales Himalayas. Puta. Quisiera haberles escrito para su episodio 300, pero una mezcla entre flojera, falta de electricidad y frío me lo impidió. Me valió. Pero nunca es tarde para felicitarles y agradecerles de corazón por todo el esfuerzo y las ganas que le ponen cada show. Yo los escucho desde el año pasado y aunque debo reconocer que al principio no les entendía nada, ni sus chistes internos, ni sus modismos, ni siquiera cuántos eran los kikos, pero ahora creo que sí, que si viajo a Centroamérica puedo moverme perfectamente con sus modismos. De hecho, el otro día vi una película llamada Sin Nombre. En serio, era ambientada en Honduras y México y hablaban de pisto, la mara, masita, quebrarse a alguien, etcétera. Bueno, también decirles que los chicos estuvieron conmigo en momentos tan complicados como cuando tuve el accidente en Tailandia y gracias a Dios que en mi celular traía un par de sus programas que debo haber oído chorrocientas mil veces en el hospital. Pasando a otro tema, les cuento que ya vi... Otro que no oye en un hospital ya es... Pero no sabemos si causa y efecto. Pasando a otro tema, les cuento que vi Black Swan, altamente recomendable, muy buena. Eso sí, yo creo que solo le podría interesar a Omar Mann, que es un poco más open mind en lo que las pelis se refiere. Wow. Ah, bueno. A Brito le interesaría por la escena lésbica que se manda la Amidala con la Mila Kunis. Por eso vaya un gran muy interesante. Abrazo. Mila Kunis. un gran abrazo para cada uno de ustedes. Gracias. Y no estoy ni ahí con el típico machismo centroamericano, así que acepten las muestras de afectos de quienes lo quieren y siguen. Dice acá, chao Diego, bárbaro. Gracias Diego. Muchísimas gracias Diego. Gracias. Saludos al ¿quién es el que vive en el Tíbet? Diego. No hombre, el Yeti. Francisco Velázquez nos pone por acá. Antes que nada, un saludo. Tras tener mucho tiempo escuchándolos, esta es la primera vez que me animo a escribirles un correo. Y el motivo de esto es que quisiera escuchar su opinión acerca de las imágenes que están circulando por la red del nuevo traje de Spider-Man. Igualmente me gustaría escuchar su opinión respecto a lo comentado por Keanu Reeves de que los hermanos Wachowski lo contrataron para hacer Matrix 4 y 5 en 3D. Entiendo que después ya dijeron que es un hoax. Soy un fan de las películas y sin duda me gustaría unas películas nuevas, pero tras el final de 3 no entiendo cómo pueden continuar la historia. Ya entrándonos en el asunto, me gustaría preguntarles a los chicos qué películas les gustaría que hicieran una continuación o un remake. A ver, Julio, ¿qué película te gustaría que hicieran una continuación o un remake? No digas Avatar. No, please. Inception. Lo primero que se me ocurre. No, continuación de Inception. Una continuación, no remake. Ciérrenla ahí. No, remake me cae mal que inventen cosas nuevas. Continuaciones. Sigan preguntando al otro hijo. A ver, Brito Man. Ticoman, estoy pensando. Que continúen Star Trek, la nueva. Yeah. Tienen que ser otra de ese nivel. Parece que anunciaron la nueva de James Bond. Sí, es cierto, ya dieron luz verde. No, pero sí se sabe que viene. No, pero acuérdate que habían cancelado el programa. Es complicada la pregunta. Sí, o sea, es de pensarla realmente, porque sí hay bastante. Mira, remake, sí, uno que yo estoy esperando, pero que lo hicieran bien, que no fuera ese remake chistoso que suelen hacer ahora. Yo estoy esperando Superman remake. No, estoy esperando Magnum P.I. Ah, remake. Lobo de la IT. Prefiero Superman. Pero sí, un remake de Superman, pero bien hecho. Sí, como de esos que... Como cuando vimos Iron Man, que dijimos... ¡Huevo! ¡Te quedas con la mano! ¿Sin Lex Luthor? Sí, o sea... Con el parásito. Bueno, así, o sea. Entonces podemos hablar que hicieran la película de Guerra entre Planetas. Finalmente. Uy, en persona. Sí. El Yamato. ¿Cómo era la...? No sé, ya está. Ya está. No, pero una versión gringa me gustaría ver. Fíjate que si hablamos de remake, Robotech. Robotech, exactamente. Sí, la ves ahora y hueputa. Ajá, no. Un buen remake. Ajá. No, pero imagínatelo en gente con la tecnología. O en gente. Como los Transformers. Ajá. Sí, también funciona. Un Mazinger Z le gustaría ver en gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál fue el Grandizer? No, el clip que vimos de... Ah, que salía del suelo, así le puta que se veía hasta chiquito. Sí, sí, puta, está bueno. ¿Cómo se llamaba? Creo que Grandizer. No, no era Grandizer, era Gran Bache. Sí. Aquí dice que ya por último me gustaría ofrecer mi opinión sobre las películas de Tron y el Avispón Verde. Pero, como sé que Brito Man con solo escuchar los puntos Kiko o las opiniones deduce las tramas, claro, mejor claro. No digo nada. Bueno, mejor sí diré algo del Avispón Verde. Nunca vi la serie original, pero con la persona que fui al cine me dijo que sí cambiaron mucho las personalidades del Avispón y de Kato. Así que... Pero es que ya no son los mismos, ¿verdad? Según lo que se ha visto en la serie. Sus sucesores. Los que vayan al cine a verla, no esperen ver algo parecido a lo que fue la serie. Postdata, como descarga de frustración, por favor no vuelvan a darle la oportunidad a Julius de hablar de cómics de una década, porque fue tan aburrido que poco faltó para que me quedara dormido. Como solo hablaba de los títulos, al no ser un culto en este tema, la verdad que se volvió tedioso. Mejor que siga haciendo la reseña de cómics raros. O sea que tiene más hit los cómics bizarros que vos lees, fíjate. Tenemos un puño, siempre le dan pausas así, extrañan. Así que buenísimo, gracias Francisco Velázquez por ese mensaje. Tenemos acá a nuestro amigo Sergio Ismael, que nos pone: hola Kiko, saludos desde el lado oscuro de mi oficina. Me gustó eso. De la fuerza. Mi nombre es Sergio Ismael, alias Ismatrón. Espero que no revelen mi identidad secreta. Too late. Como muchos de sus fans. Ya va a salir el pato. Ja, ja, basta. Sí. Esta es la primera vez que escribo. Dejo Marlix. Pero los escucho desde mayo del 2010. Y desde entonces me di a la tarea de bajar todos los capítulos. Y hasta hace un mes terminé de fumármelos todos. ¡Qué descarga de neuronas! ¡Qué bárbaro! Pero valió la pena. Igual yo creo que eso puede causar daños permanentes. Sí. Creo que si nosotros oímos eso, sí, todos los episodios de corrido. Me pasó... como John Malkovich. Sí. Me paso momentos chidísimos con su show. Yo pensaba que estaba solo en el universo, pero ahora sé que somos muchos los locos que disfrutamos de cómics, gadgets, ciencia ficción y demás temas geekos. Aunque sea un poco tarde, muchas felicidades por sus 300 episodios y espero que sean muchísimos más, ya que la adición a las barcazadas y fumadas que dicen es muy fuerte y no creo poder descontaminarme muy fácilmente. La adicción, perdón. La adicción. Sí. A Tico Man le agradezco sus recomendaciones de anime y hentai, ya que son lo mejor y nunca me defrauda. También le agradezco el clip donde explica algo sobre los viajes en el tiempo y se queda atorado en su comentario. Fenomenal. A Julius por sus reseñas tan complejas y por poner siempre en orden y el equilibrio el show. Y por supuesto por darnos el memorable momento de Brubaker. Eso fue genial. A Brito Man, ese y Jupta es lo máximo. Yo me puedo caer de la risa con sus chistes y con sus ocurrencias. Y al igual que él, yo cuando me ataco de la risa me tiro al suelo. Y por supuesto a Marman por tomar la iniciativa de arrastrar a todos estos cabrones en la aventura de grabar un show diferente como este y en español, que es lo que más se les agradece. Hi, thank you very much. What you want? Espero muy pronto ponerme de la mala racha que tuve el año pasado y poder producir un capítulo o más si se pudiera. Sigan adelante con su show y mis deseos son que sigan los Comic Geekos forever, porque para mí son ya parte de la familia. Se les estima y se les aprecia en serio. ¿Y los regalos, Navidad? Yo soy medio. Su amigo Ismatron. Salud. Posata. Salud. Tengo una sugerencia, espero que la tomen en cuenta. A ver. En el capítulo 222 hablaron de dibujos animados de los 80s. ¿Por qué no hacen algo de los 90s? Es que no veíamos dibujos animados en los 90s. Estamos en la universidad. Estamos en la universidad, éramos serios. Sí, éramos serios. Empezamos a trabajar. Tico mandó aquí la lista de las ciudades donde va a estar Kevin Smith con su tour, sí, de la película para el blog. Red State, así que lo vamos a poner en el blog para que ustedes, si están en los estados, puedan planear cómo van a ir a ver la película. Ya, organicemos viajes lo que nos cuenta. Fíjate que tenemos acá a nuestro amigo Frost, que dice, me costó trabajo. Si no vemos en persona. Llévenlo, así que lleven una cámara y que nos manden el tema. Y lo secuestramos y lo rasuramos. Necesitamos la barba. Y después la vendemos todos los pelos. Hacemos auction en, ¿cómo se llama? En eBay o en Facebook. ¿A dónde es que se hacen auction? En Facebook. Sí, es que es Facebook. Facebook. Frost nos mandó por acá una portada. Me costó trabajo a pesar de lo sencilla que está. Maldito Photoshop. Saludos, geekos. Así que aquí está la portada que nos mandó Frost. Son los de Tulebru. Nice. Ahí están. La Lala y la Haruna. Oh, mira, pues. A la una. A la en la burbujita del. No son los baños termales, ahí están en la tina. Estratégicamente posicionadas. Yes. Y también tenemos una portada de nuestro amigo Pacos Ramos. No podía faltar. Hey, chicos, le dejo la portada del episodio. Aprovechen para comentarles que me di a la tarea de ver la serie de Spartacus. Y está paloma. Es una mezcla entre 300 y Gladiador. Mucha acción. Spartacus. Gore, masitas en cueros y buena trama. Chéquenla si pueden. ¿Vos ya la viste, Julio? ¿Viste algo? Solo exceso. Y aquí está la portada que nos mandó nuestro amigo Pacos. Un episodio de anime, episodio 301, To Love Ru. Mira, hasta puso los nombres. Se puso cuáles son, ¿verdad? Así que nadie podía pronunciar las ¿por cuál votamos, Mara? Yo diría esa. Me gusta más esa. La de Frost. La de las burbujitas. Ah, pues amigos, en este episodio. Hablando Paco Ramos, no sé si ya mandó la dirección y la tarjeta de crédito para la camiseta. No. No, solo de la. No, solo la tarjeta de crédito. Ah, ¿Cómo no? Ya mandó los datos. Ah, vale. Chido. Paco, te vamos a mandar esta semana la camiseta. Puta, me la voy a quitar, pues espérate. Escurrirla. Pues la va a vender en eBay y más caro. Escurrirle el sudor. Escurrirle el sudor y vas a poder crear tu propio Bretoman. ¡No! La devuelve. ¿Para qué puto? Mira, en una pecera con agua salada los metes así en el sudor y salen los semen. Los semen. Eso lo deja las células con la cabeza de Brito y una cola. Dando información. Y nadando de cabeza como los espermatozoides de Homero. Mira, yo no sé quién de los oye, escuchas que yo sigo en Twitter. Ajá. Puso un post que cabal yo lo hubiera podido escribir si se me hubiera ocurrido. Porque qué ocurre en la que estuvo, que dice, que a mí eso me pasa todos los días, ¿verdad? Dice, estoy viendo unas hormigas haciendo nado sincronizado en mi vaso de agua. Porque yo toda la vida cuando agarro mi vaso, oh shit, puta hormiga. Nado sincronizado, bárbaro. Excepto cuando las tratas de matar, que te echas volado en los ojos. Señoras y señores, digamos a las 2 horas. Queremos darle las gracias a todos los que nos escucharon en vivo. También recordarles que visiten www.comicgeekos.com, que donen para que se conviertan en productores ejecutivos del show. Compren, si van a comprar algo en Amazon, ocupen el buscador de Amazon que tenemos también en Comic Geekos, que eso nos deja un poquito de comisión. Y con toda esa plata nosotros podemos comprar los equipos que se nos quiebran y poder reponer todo lo que jode el tico y pagar el hosting y hacer todos los otros gastos que tenemos. Lástima que no le puedo pagar a Julio. Ya acabaste tu cheque. ¿Los dientes de oro? No, me lo he cambiado todavía. ¿La corona? Señoras y señores, vamos a despedirnos esta noche con una cancioncita de Wild Nothing. Se llama Golden Haze y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! Ahí está. Y nosotros vamos a cerrar este episodio con un... de Brito Man. ¿Quién viene de nuevo Brito Man con sus cenas espectaculares que le proporcionan estos... que le proporcionan estos sueños, vea? Hoy se entró con vitaminas, Martin Luther. Sí. Me dejó sordo, Leo. Bueno, resulta que este sueño comienza y estoy en un cine. Ajá. O sea, pero era un cine que se veía... No sé si se han fijado cuando en serie de televisión aparecen en los cines, que son unos cines con unas sillas todas choleras, todo, que se nota que es utilería, ¿verdad? Ajá. Entonces así se veía como raro el cine. Y yo no estaba sentado en la butaca, sino que ya estaba la película proyectándose, estaba oscuro. Estabas en la petaca. Y estaba hacia la par, platicando con otro, eran como tres sujetos que a saber quiénes eran, ¿verdad? Y entonces cabal, estaban discutiendo, y yo era parte de la discusión, la estrategia que iban a ocupar para atacar a la nave enemiga. Entonces, sí, me dicen, no, pero es que, estás mira, en un cine. Estamos en un cine. Pero es que, mira, lo que vamos a hacer es que la estrategia es que vamos a poner cuatro naves, una a la par de la otra, de escudo. Y la nave de nosotros, la nave que se va a atacar, va a estar atrás y solo va a estar saliendo de ladito, va a disparar y se va a volver a meter. Y yo, puta. Y volteó a ver a la pantalla, y lo que él estaba hablando estaba en la pantalla, la pelea, ajá, vea. Y yo veía que la nave mala solo dejaba ir un putazo, y era la Galáctica. Ajá. Dejaba ir un putazo, y de un rayo, ¡boom!, estallaban las naves. Y yo, las mira, cuatro de enfrente. Una. Ah, pero de cada punto, lleva cuatro putazos. Y yo como, no va a ser. Mira, ese es tu plan. Yo creo que no va a funcionar, vea. No, ¿cómo no? Porque la nave se va a estar escondiendo. Pues mira, sí, pero... Seguro que no habías estado jugando Space Invaders. No, pero así sonaba. Y yo, no, espérate, le digo, la mierda no va a funcionar. Entonces nos acercamos más con uno de los tipos. Y yo veía que nosotros seguían hablando a ver qué putas y nos siguieron. No, es que mira, y hasta se mete así abajo de la pantalla, vea. Es que mira, fíjate que entonces nosotros vamos a poner la nave aquí. Y yo, y en eso yo, bueno, ¿y esto otra mara qué está haciendo? Lo volteo a ver, que hasta se iban ya, vea, ya caminando para allá, vea. Y yo, y cuando lo volteo a ver... Veo el tipo que se había encaramado como en un tubo. Uh-huh. Estaba arriba de la pantalla y se viene de talegazo. ¡Bum! Y hijo de puta. Y la mara seguía viendo la movie, vea. Y hijo de puta. Y lo veía en el suelo y ya está convulsionando. Y hijo de puta. Y yo no conozco a este cabrón. Y volteé a ver a los amigos y ya por allá, vea. En eso llegan otros dos chavos, como así, como de los del cine, y se lo llevan para atrás de la pantalla, vea. Yo, puta, ¿qué hago? Ah, bueno, yo lo voy a seguir, ¿verdad? A ver qué onda. Y cuando llego al otro lado, lo tenían al tipo sentado y así. Lo estaban regañando. No, ¿y qué onda? No, es que fíjese que ha perdido la memoria. No se acuerda de nada, no sabe nada. Mire, y... ¿Y la estrategia? Y le pasa... Se fue ahí la estrategia. No, aquí llama, la estrategia valió verga. Mire, y a eso a él le pasa seguido. Y yo, no sé, siempre que verdad, se cae de... Que pega la cabeza de 3 metros de alto, ¿verdad? No, fíjese que la verdad, no sé, porque yo realmente no lo conozco, ¿verdad? A usted también ha perdido la memoria. Fíjese que, no, fíjese que aquí nos pasa seguido. Aquí tenemos a este otro muchacho. ¡Francisco! Pero no era el tico, era otro. Y yo, ¡puta, Francisco! ¿Verdad? Y también así todo, como zombie, ¿verdad? Y que se recibe, y este también pasó ahora. Y yo, ¡puta, ¿verdad? Y en eso solo veo que el Francisco empieza así como, ¡ay, qué onda, ¿verdad? Y yo, ey, ahorita le vamos a poder preguntar. Y ahí me despierto. Anastasia. ¡No! Si es que nunca sale de la duda. Salo, mano. Gracias. ¡Aló!